Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante, si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como en el oro. Somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Bueno, pues buenas tardes, nuevo miércoles, un día más, como dice la canción. Y aquí estamos en Salsa Roxa, Bernie Prijuave el que os saluda desde los estudios Revir Radio. Y buenas tardes, mamen. Buenas tardes. A ver, espérate, que no se te ha oído, ahora sí. Buenas tardes, me quería escapar. Un poco. Bueno, que nada, que aquí estamos para empezar una nueva edición. Y que, bueno, hoy tenemos bastante contenidito. Sí, hoy, interesante, ¿no? Como siempre, Bernie. Para no perder la costumbre. Bueno, pues por aquí quien está sonando de fondo es Agujero de Salida con un tema que se llama Un Día Más. Y aquí tenemos uno de los representantes, al bajista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Arrímate un poquito más al micro, sí, que no comen. Buenas, ¿qué tal? Pues bien, aquí para hablar de algo que vais a hacer muy en breve. Este sábado, ni más ni menos, ¿para qué esperar a más? Y junto a vosotros, aquí hay más gente. Y alguien que es conocido ya de este programa, que no está en alguna ocasión. Y tocando en directo, los chicos de la Jara. Efectivamente, los chicos de la Jara están por aquí. Muy buenas tardes. Es lo que tiene ser vecino, ¿verdad? Claro, viven dos puertas más allá y entonces pues aquí pasan cuando quieren, que es vuestra casa, lo sabéis. Así que, bueno, por otro lado además tenemos vía WhatsApp en esta ocasión a Chus Tankian. Buenas tardes, Chus. Chus, ¿nos oyes? No sé si nos oye o no nos oye. Chus, ¿nos estás oyendo? Sale muy mono por la cámara, así con la melena al viento, las gafas. A ver, y eso, si pero... conseguimos que nos escuche o algo. Espérate, a ver. Chus, ¿nos oyes ahora? Chus, ¿nos oyes? Pone algo ahí. ¿No? Hola. Hola. Hola, Chus. Ah, que no nos quiere oír por aquí. A ver. ¿Ahora nos oyes, Chus? Chus, ¿nos oyes? Parece que no nos quiere oír. Hola. Voy a hacer una prueba. ¿Me oyes, Chus? Se ha ido. Ahora se ha ido. ¿Vendrá? ¿No vendrá? Hola. Te oigo. Ahora me oyes. Vale, lo que pasa es que así no nos oyes a los demás. Espérate, a ver si oyes a todos ahora. Un segundito. Sí, os oigo. ¿Me oyes ahora? ¿Hola? No, así no, pero sí, te oigo. Vale, bueno, pues ya hemos presentado Agujero de Salida, hemos presentado a la Jara, que están por aquí. Y bueno, nos falta más gente, pero eso quiero que nos lo presentes tú, porque eres tú el que organiza este mogollón con Rock Machine. Bueno, pues tenemos una fiesta para inaugurar el verano, que lo acabamos de estrenar. Ayer mismo estrenamos el verano y este sábado queremos hacer una fiesta brutal en la sala Let's Go Rock de Parla, que además es una sala bastante asidua al rock. O sea, tiene ya mucha gente seguidora, mucha gente fiel, que son parroquianos, por así decirlo. Parla es una ciudad muy rockera. Y vamos a hacer una fiesta del rock nacional. Hemos juntado a tres bandas que acaban de sacar lanzamientos discográficos recientemente, como son Teto, una banda consolidada de Fuenlabrada, de Roberto Restino. Me imagino que allí en el programa Berni ya habéis tenido constancia, ¿no?, de la cincuentena. Por supuesto, estuvo por aquí nuestro queridísimo Roberto y estuvimos charlando con él y nos contó, solo que hoy no ha podido venir. Claro, por eso te digo, pero ya habéis presentado ahí en Salsa Roxa lo que es el nuevo trabajo cincuentena que está muy recién lanzado. Y además Roberto Restino es un veterano de la música, o sea, lleva toda la vida prácticamente en el mundo del rock, sobre todo en el sur de Madrid, muy conocido. Ha estado en bandas como con Melisa y bueno, Teto ya tiene una trayectoria bastante dilatada también. Uh-huh. Y bueno, luego está La Jara, que está allí en el estudio, y es una banda vallecana de rock urbano con un toque muy personal, tienen su propio sello, además el Musaraña pues tiene un registro de voz bastante peculiar. Yo creo que hay pocos vocalistas, ¿no?, que tengan su registro, ¿no?, así tan particular, tan característico, ¿no?, que ofrecen. Y ese rock ahí, macarrilla, ¿no?, por así decirlo, también. ¿Macarrilla o macarrón? Sí, macarrón también. Pero así muy de barrio, ¿no? Muy de barrio, que son de Vallecas y se nota, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, y háblanos también ya de los que quedan, de Agujero de Salida, aunque ellos ya se han presentado. Hombre, Agujero de Salida es una banda que está despuntando. O sea, es una banda joven. Pero a pesar de ser banda joven, no quiere decir que lleven poco tiempo. Llevan ya un montón de años. Nosotros les seguimos la pista porque estando la asociación Rock Machine allí en Getafe, pues les seguimos la pista muy de cerca. De hecho, ellos empezaron en la Casa de la Juventud de Getafe, en la Asociación Música Viva, allí en la Escuela de Música. Y les hemos seguido la pista. Llevan un montón de años, una larga trayectoria. Y este año yo creo que es el año de Agujero, o sea, se están consolidando, acaban de sacar un discazo que se llama Tiempos Decadentes, lo están presentando y yo creo que esto se está empezando a correr la voz y se merecen lo que se están cosechando, ¿no? O sea, un éxito brutal. La semana pasada estuvieron en el barrio de La Lóndiga tocando a pie de calle y yo creo que así se hacen las cosas, ¿no? Tocando en la calle, tocando para los barrios, tocando para las asociaciones... Y haciendo letras combativas, que hace falta meter un poquito de caña hoy en día, porque nos estamos acomodando en el mundo del rock y hay que, con todo lo que está cayendo, no nos podemos estar callados y yo creo que Agujero están en su momento. Además, hay que dar la exclusiva también de que Agujero de Salida los vamos a tener también con la asociación para después de verano en el Margarita Rock Festival, porque este año por primera vez vamos a tener dos jornadas. La jornada joven, que va a ser el 16 de septiembre, y van a estar Agujero. Y el 17 de septiembre también. O sea, este año vamos a tener doble Margarita. Vamos a tener el 16 y 17 de septiembre. Y el 16 vamos a enfocarlo solo a talento joven, le hemos llamado a la jornada. O sea, Margarita Rock, talento joven. Y hemos cogido a bandas jóvenes, pero punteras. O sea, jóvenes, pero no jóvenes, pero que tienen trayectoria, ¿sabes? O sea, que son jóvenes, pero que tienen un bagaje ya detrás, ¿sabes? Y una de ellas es Agujero de Salida, que van a ser los anfitriones, además, porque va a ser la única banda local de Getafe. Ajá, pues es todo un lujo, ¿no? Cuéntanos. Hombre, si quieres que te espera, espérate que nos cuente el Agujero de Salida lo que piensa al estar en dos festivalacos así de este estilo. Se acaba de enterar, mira. No, la verdad que del Margarita Rock me enteré hace poquito. Me lo comentó Juanvi hace poquito, pero ojo, es un orgullo. Y nos parece la hostia, así que súper contentos de que cuentes con nosotros y muy, muy contentos de dar caña donde sea. Pues ya estás oyendo, Chus. ¿Y quién más está en ese Margaritas Joven también? Pues en el Margarita Rock Talento Joven, que va a ser el viernes 17 de septiembre, en la Plaza de las Margaritas, de hecho. Bernie, vas a ser el primer medio oficial, o sea, que vas a ver el cartel completo, porque no lo hemos dicho en ningún sitio, ni lo hemos publicado, ni hemos dicho nada. Vas a ser el primer medio en exclusiva. Como que tiene lo vas que a ser. Ver. O sea, ¿vale? O sea, que lo vamos a desvelar ya mismo. Va a estar. Y la banda Invaders, que me imagino que los conoces, a los Por Invaders. Por supuesto. Los Invaders, Heavy Metal, yo creo que también una banda de talento joven, que además, lo que te digo, que llevan ya muchos años consolidados y van a sacar nuevo disco. No nos han dicho todavía el nombre del álbum, pero ya lo estarán presentando en el Margaritas. Van a estar también Barracuda, que me imagino que también los conoces. Hombre, ¿cómo no voy a conocerlos si fueron los que estrenaron los Entrebiciertos aquí? Claro, es que es una banda también joven, pero que llevan años y años. Pues sí, también. Sí. De hecho, recuerdo que la primera vez, cuando sacaron el primer disco, el batería, por aquel entonces, no estoy seguro si tenía 13 o 15 años. Sí, el batería era el más joven de la banda. Sí. Y es que es flipante, además, ver las fotos. O sea, yo veo las fotos de los primeros años de Barracuda y es que es increíble. Y bueno, y es que sigues viéndolo y claro, es joven. O sea, sí. Madre mía, es que... Pero tienen una experiencia que es brutal y yo creo que, vamos, es que están cosechando un éxito, o sea, una experiencia ya de todos los años. Y además están tocando en un montón de lugares, porque también los llevan 700 Monos, que es una productora buenísima, y los están llevando a un montón de sitios y yo creo que bueno. Y tienen unos padrinos de lujo. Hay que decir que tienen unos padrinos de lujo, que los padrinos, los desastres que... Los desastres, sí. No son cualquiera. Sí. No, es verdad, sí. Y eso se nota. Claro. Y por último estarán también los Killer Kids, que me imagino que también los conoces, ¿no? Los Killer Kids es el otro batería más joven que existe en la historia de un grupo. En el caso de Barracuda era dentro de un grupo senior el batería, que era menor de edad entonces, cuando empezaron. Sí. Y Killer Kids, creo recordar que empezó el batería, tenía 8 o 9 años. Ya ves. Sí. Es que es muy fuerte. Y es ya te digo, los Killer Kids, y además que nosotros en la asociación con Killer Kids también hemos trabajado mucho, porque en el recopilatorio los tenemos, hemos hecho muchísimos conciertos con ellos y siempre estamos siguiendo la pista y se lo merecen. O sea, va a ser. Este año en Margarita Rock estamos muy ilusionados porque va a ser todo muy familiar también. En plan de que los grupos son amigos, o sea, los grupos son buenísimos y además, aparte de ser buenísimos, son todos amigos. Muy o sea, importante. Va a haber un hermanamiento, un acercamiento, y la jornada del sábado, no sé si la sabes, esa sí que la hemos anunciado. Lo tengo delante. Bueno, pues te la voy a decir igualmente, por si no lo sabías o por si tus oyentes no lo han visto todavía el cartel. Pues vamos a desvelar que los Vallecanos Ciclón van a estar en el sábado 17 de septiembre presentando un nuevo disco. ¡Qué caña que dan! ¡Y qué espectáculo! Sí. Y es que además hay que decir que Quique Ciclón, el manager de Ciclón, el Quique del Caos, Quique Márquez, lleva muchos, pero muchos años desde que empezó el Margaritas, todo el rato a pico y pala, venga, llevar a los Ciclones al Margaritas, llevar a los Ciclones al Margaritas. Nosotros siempre hemos querido llevarlos, pero claro, hay que llegar a un acuerdo también de condiciones. Claro. Y bueno, se ha estado trabajando año tras año, venga, un tira y afloja, venga, ahora sí, ahora no, podemos, no podemos, y este año por fin vamos a poder traer a los Ciclón, y además va a ser una ocasión única, porque ya te digo, va a ser presentando disco, que yo creo que es algo bueno, y además los Ciclón van a llevar un espectáculo, es que tú lo sabes, me imagino, van a llevar un espectáculo flipante, o sea, en plan festival, van a llevar algo grande. Para que la gente lo recuerde. Me los temo. Porque además montan un show espectacular. Si quien no lo haya visto, que no se lo pierda. ¿Quién más está? Heavy metal clásico. Bueno, pues están los Bastardos desde Valencia, que también están en el recopilatorio. Acaban de sacar disco nuevo que se llama Nueva Droga. Y es pura tralla speed metal, como le llaman ellos. Speed and roll, mejor dicho. Rock and roll muy acelerado, con tintes a lo mejor que te puedan recordar a Motorhead, aunque están ya hartos de que les hagan estas comparaciones, pero bueno, son grupos como Motorhead, o si vamos al panorama nacional, pues grupos como Ratzinger, así de ese estilo, ¿sabes? Sí. O sea, punk y metal mezclado, más o menos. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, y luego tenemos a grupos... Sí, es que da la casualidad que a todos los grupos que tienes este año en el Margaritas los conozco. Está bien. por cercanía y por todo. Sí. Y luego ya el resto son bandas muy cercanas, muy cercanas. Porque mira, están los Whoppers, sí, que son la banda. Como si podríamos decir que son los hermanos mayores de los Killer Kiss. Porque, algo así. Pedro, por ejemplo, es el padre del batería de los Killer. Uh-huh. Pedro Mesa. Y luego vamos a tener también a los Soundcheck 16, que son de Getafe y están presentando nuevo disco. O sea, lo van a presentar allí a lo grande también. Uh-huh. Pues genial. Y... O sea, que va a ser... Y luego también veo que está nuestro amigo Andrés. ¡Hombre! ¡Jolín! Nuestro amigo Andrés Rexina, que es una banda de Getafe, pero que es leyenda. O sea, es leyenda de la historia del rock. O sea, él lleva también, como estaba comentando con Teto... Él estuvo con Teto en una banda llamada Melissa, que era una banda de heavy de los 80, y tuvieron una formación que luego en los recopilatorios de Rescatando el Olvido o algo así, creo que se llamaba, ¿no? Condenados al Olvido se llama. Ahí en el volumen número 6 se rescata las grabaciones de Melissa. Y ahí está, pues, Roberto Resino y Andrés Rexina juntos en esa formación que tuvieron de Getafe. Y bueno, y Andrés con Rexina, que es una banda, digamos, de rock urbano, muy similar a Marea o estilos así, sí, o a Extremo Duro y todo eso, pues lleva ya muchos años con esa banda. O sea, Rexina lleva ya muchos años, en Getafe son muy conocidos, y hay que decir que el Margarita Rock le debe mucho a Andrés Rexina, porque la primera edición del Margarita ya se hizo con Rexina, ¿sabes? O sea, la primera edición se hizo ya con Rexina y Andrés fue uno de los precursores de que cuando yo reactivé ese festival de Margaritas, porque yo el Margaritas en realidad no lo creé, pero lo ha reactivado. Simplemente reactivé un festival que ya existía en los 80. O sea, un festival que era el Margaritas Rock, ya existía en los 80, se paralizó. Y luego yo, en la época del 2000, en 2017, reactivé un festival que estaba en la década de los 80-90, se paralizó, y yo reactivé ese festival que ya existía. Uh-huh. Y donde Andrés ya había estado actuando. Entonces Andrés me dio mucha experiencia, me dio mucho apoyo, estuvo el primer festival con nosotros a tope involucrado, y lleva todos los años intentando, pues siempre dice, tú, pues a ver cuándo vuelves a contar con Rexina. Pues este año... Yo creo que ya toca, porque ya después de 5 años, pues ya toca. Pues yo creo que ya toca que otra vez volvamos a contar con Andrés. Todos los años no vamos a contar con la misma banda, pero después de 5 años yo creo que sí. se lo merece, ¿no? Se lo merece. Bueno, sí, vamos a darle un poquito de caña a los chicos estos que se me están aquí diciendo, esto es que no me dejan hablar, que no me dejan hablar, y me está mirando mal. Normal, tío. Me está mirando mal. Tío, porque hay que hablar de este sábado. Este sábado, efectivamente. Ya hemos dado una pincelada del Margaritas, que es para septiembre, y ahora, pues no sé, ¿qué grupo es el que va a abrir el sábado? ¿O no hay orden todavía predefinido? Sí, tenemos orden. Los agujeros de salida van a ser los primeros en abrir el festival. Y bueno, este festival, esta noche de rock, que esperemos que todo el mundo esté allí puntual, que esté expectante, porque ya te digo, agujeros que están ahora mismo en un momento muy a full, o sea, es gente joven, sangre joven, y esto hay que aprovecharlo también, ¿sabes? La verdad, no tienen siempre su momento de cumbre. Yo creo que este es el momento bueno de agujeros. Pues como agujeros son los primeros, pues que sean los primeros en decirnos qué es lo que nos vais a ofrecer el sábado ahí en Fuenlabrada. Pues vamos a ofrecer un... ¿En Parla? En Fuenlabrada, ¿no? Ah, en Parla, es verdad, en el Let's Go, jolín. Es que he visto que venden entradas en Fuenlabrada y se me ha despistado. ¿Has visto cómo los hemos despertado, Bueno, que como el cartel tiene tantas localidades. Claro. En el cartel viene Fuenlabrada, Getafe, Parla, Leganés. Claro. Todo pues, el sur de Madrid viene. Cuéntanos. Pues nada, nosotros somos un grupo de punk rock, como ya se ha dicho, y pues nada, pues dar mucha caña. Hay letras de todo tipo, reivindicativas, más sentimentales y eso, pues dar todo lo que podamos y un buen espectáculo. Y zombies, ¿no? Y zombies. El single. El single Zombies, que es el que está dando más caña, o hay alguno por ahí. Yo creo que Sin Fronteras está llegando un poquito más a la gente. Uh-huh. Y ahí colabora Eloy de la Cruel Band y Fernando de Incidentes, y yo creo que eso también nos ha hecho que el tema sea más consistente y que mole mucho, y bueno, estamos muy contentos. Uh-huh. ¿Y vosotros estaréis vivos o muertos? ¿Lo de la cara qué? Las horas que son, tocando los últimos, viendo a Agujeros de Salida, viendo al Neto, estaremos borrachos. Más carne que da. Y con la nevera por ahí dando vueltas. La nevera. Chú, saca el látigo porque los chicos de la Jara se te van a desmandar, No, los de la Jara ya además han estado tocando ya con la asociación Rock Machine. Llevamos ya varios eventos con ellos. Yo creo que de los primeros eventos que montamos fue con la Jara, y se montó un sarao, pero bueno, tocaron la Jara en la Excalibur, en el Alcorcón. Tocaron la Jara, tocaron Retales y tocó una banda canaria que se llama Tocados. Y igual, fue una noche de rock nacional porque el estilo era similar. Y hemos montado algo prácticamente muy parecido. Pero ahora yo creo que con la experiencia también a nivel como entre comillas productora, porque aparte de asociación somos un poco como productora, y yo creo que tenemos un poco más de experiencia, un poco más de repercusión, gracias a vosotros, los medios, por supuesto, que nos dais cabida. Y yo creo que eso va a surgir efecto y va a ser una fiesta como siempre. Pero ellos, vamos, no defraudan, o sea, haya una persona o haya 100 o 1000, o sea, la Jara la van a liar seguro. Pues sabe que nos cuenten ellos qué es lo que van a liar. Eso no lo dudamos. ¿Qué es la que vais a liar, chicos de la Jara? Nada, vamos a hacer la primera es una canción de canto gregoriano. La segunda va a ser música así como vas, como tenías tú antes de. Y la tercera. La del canto del loco. La del canto del loco. Y la cuarta, de besos, ¿no? Y la cuarta, una de las polla récord, pero una que no salió en ningún lado, muy tranquilita. O sea que las risas van a estar aseguradas, ¿no? Sí, digamos que sí. ¿Y las versiones que va a ser de Bisbal? Sí, no, y Bustamante, ¿eh? Y Chus, y de Teto, ¿qué nos cuentas? Que Teto también es un grande. Hostia, pues Teto también tienen un poco de guasa. O sea, que yo creo que la noche va a estar divertida, ¿sabes? Sí. Porque Roberto Resino, tú ya sabes que es un cachondo también. Un poquito. Y tiene un humor diferente, por así decirlo. No sé cómo decirlo, ¿sabes? Tiene un humor peculiar, ¿sabes? Así con cosas indirectas, un humor bastante concreto, ¿no? Bastante peculiar. Y bueno, pues eso, va a estar divertida la noche, nos vamos a pasar muy bien. Y encima el público que va a acudir yo creo que va a tener las ideas muy claras del estilo que se va a practicar esta noche. O sea, el estilo va a ser rock nacional puro y duro, o sea, no va a haber más. O sea, no va a ser como otros eventos que hemos hecho, que hemos mezclado un montón de estilos, un montón de... que también está bien, ¿no? Hacer fusiones y tal. Sí, claro. Pero no, esta noche la vamos a enfocar simplemente a rock nacional en castellano, letras divertidas, pasarlo bien, tomar unas cervezas, estar en el bar con los colegas, y eso es lo que vamos a hacer básicamente. Vamos a celebrar el verano entre colegas, lo vamos a pasar genial. Y además yo creo que se va a reventar la sala, porque ya te digo, o sea, el público de allí de Parla es muy asiduo y el aforo tampoco es que sea muy excesivo. O sea, es que ya te digo, yo creo que o llenamos el local o va a estar rozando el lleno segurísimo, o sea, lo podemos casi asegurar, ¿sabes? Y luego, nosotros no somos como están ahora viendo cancelaciones anticipadas, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros, que no se preocupe la gente, este festival no se cancela por nada del mundo. O sea, la gente que acuda sin problemas, que vamos a estar allí, ¿sabes? Dándolo todo. Y de hecho, la entrada va a ser un precio muy asequible, que son 10 euros, tanto anticipada como en taquilla. El único aliciente que vamos a dar a la gente que compra anticipada es que le vamos a regalar por parte de la asociación un CD recopilatorio que tenemos, que tú ya conoces. Por supuesto. Que lo tenemos por aquí. Tenemos, en la radio tenemos un par de copias que, si lo quieres, algún día lo sorteamos. Pues sí, cuando quieras. Y si necesitas más, ya te digo, nosotros tenemos las últimas copias ya del recopilatorio, porque ya... creo que ya ha pasado el tiempo estipulado, ha pasado un año, esto para un CD ya está, y nos quedan muy pocas copias, y las copias ya lo que queremos hacer es que la gente las tenga en su casa, ¿sabes? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, si te parece. Mamen, recuerda, sí, el WhatsApp. Mira, 608-600-0551, o el circulito que está a la derecha en la página, y el teléfono 915303221. Bueno, pues como a mí se me ocurren estas cosas de vez en cuando, y de repente pues llego y digo, al primero que nos escriba cómo se llama el festival del próximo sábado organizado por Ron Machine, en el cual estarán Agujero de Salida, La Jara y Teto, el primero que nos diga cómo se llama este festival por el WhatsApp que acaba de decir Mamen, y que tenéis el botoncito abajo a la derecha de la página, bueno, pues a ese le regalamos un CD de Rock Machine. ¿Qué te parece, Chus? Me parece estupendo. Ya te digo que tú, Bernie, esto lo tenemos para eso, para que la gente lo tenga a mano. Además, te digo más, si quieres regalar una entrada, también podemos hacerlo. ¿Por qué no? Bueno, pues regalamos un CD y una entrada al primero que nos diga el nombre del festival. Pues venga, y ya está. ¡Animarse! A ver, hombre, que... yo creo que ya el premio está siendo gordo. Es que vamos, ya más no podemos dar. A Conchi. ¿Eh? Conchi. A Conchi. No, un WhatsApp, Conchi. Le pise un poco retirado para que venga, me parece a mí. La toalla no la regalamos. La toalla la vamos a regalar en el festival. Eso sí, hemos sacado toalla conmemorativa del festival de los veranos al rock. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Cuenta. Pues hemos sacado una toalla conmemorativa porque me parecía algo diferente. Digo, jolín, o sea, estamos haciendo un concierto cachondo, así de plan verano y tal. Digo, ¿por qué no cogemos ese logo tan chulo con los logos de los grupos y lo sacamos en una toalla? Y he sacado una toalla conmemorativa y se va a sortear entre la gente que esté en el público, que se guarde la entrada, porque con el número de la entrada vamos a hacer sorteos durante el evento. Vamos a sortear cosas, vamos a sortear camisetas, CDs. Y también, como no, esa toalla, que yo creo que va a ser una toalla de colección, porque hemos sacado edición limitada. Ah, pues está bien. Un premio más que se puede encontrar la gente que vaya allí. Si es que... Claro, y luego cuando vayas a Benidorm con tu toalla, de los veranos al rock, eso no lo va a llevar nadie, tío. O sea, claro que no. Va a ser muy fuerte. Va a ser una envidia para muchos. Sí, yo creo que sí. Eso es fijo. Así que, bueno, chicos de La Jara, no me habéis contado nada todavía, apenas. Aparte de la nevera y la cerveza. Pero vamos a ver. Aparte de la cerveza en la nevera, y ¿qué pasa? ¿No vais a subir al escenario ni nada o qué? No, eso ya no lo sabemos. Eso ya no lo sabemos. Repito, después de dos bolos. un montón de cervezas, si nos toca subir, alguno nos caeremos. Subiremos. Lo de siempre, pues un poco de cachondeo, que la gente se divierta y unas cancioncillas. Un bolazo, como siempre. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no sé. No vais a llevar camiseta. Les he pillado desprevenidos, te das cuenta, ¿no? O sea, que Merchan y esas cosas. Que ¿no? Merchan y de eso vais a llevar los grupos. Siempre también llevaremos, nosotros tenemos CDs y camisetas y eso, siempre, claro, que las llevaremos para quien las quiera comprar por allí y todo, sí. ¿Y agujero? Nosotros discos y quien quiera una camiseta, pues la pedimos y luego se la damos. Y luego tenemos que pedirla. Hay que pedirlas, que las tenéis agotadas ya. Sí. Joder, macho. Es que nosotros vamos por pedido, que si no se nos va un poco de las manos. Se va el tema de las manos, ¿no? Sí. Es que el tema de las camisetas es complicado también, ¿no? Sí, es un poquito. Bueno, pues nada, hacer toallas como Chus. Es una buena idea. Oye, pues el logo vuestro mola un montón. Sí, la verdad que muy gracioso. Sí, lo hizo, bueno, el primero lo hizo un tatuador amigo de Santi Escaramuza, ese. Y luego el segundo, que es como, es basado en ese, lo hizo Roccoli. Es muy bonito, así, sí, moradito y blanco, el buguito, sí, y las calaveras. Sí, a mí me mola. ¿Y qué más cosas tenéis preparada, agujero de salida? Pues más cosas. Más conciertos. Ya tenéis dos conciertos aquí, pum, uno ahora y otro en septiembre. Sí, eso para empezar. Sí, pues así a bote pronto en Barcelona, cuando era en agosto, el 16, si no me equivoco, de agosto. Tocamos en Barcelona. Junto con... Hay que decir, Bernie, que agujero de salida se están moviendo bastante, porque justamente la semana anterior, o sea, la semana pasada los vi en el Festival de la Lóndiga de Getafe, que es un barrio también muy combativo de Getafe. Pero es que el anterior estuvieron tocando en mi tierra, estuvieron tocando en Valencia y estuvieron haciéndolo en un bar que se lo hablé y se lo comenté con ellos, que es un bar muy mítico porque yo soy muy asiduo al local y me llamó mucho la atención que justamente dio la coincidencia que tocaron en el Darkness Metal Bar de C. David, y yo le digo, jolín, pues saludar a Carmen porque es una tía de puta madre y a mí me conoce porque ya tiene mi silla reservada. O sea, de hecho, yo cuando llego allá al local del Darkness, me dice, joder, tío, es que vienes más que mucha gente de Valencia. O sea, siempre que vienes a Valencia, estás aquí, ¿sabes? Claro. Pero, y estuvieron Chus, tocando allí, me Chus, hizo ilusión, sí, que tocaran allí en el Darkness. Chus, ¿a ti quién no te conoce entre Madrid y Valencia? Es complicado. Pero le dimos recuerdo de tu parte, la verdad que dijo que eres un tío de puta madre, así que sí, que guay. No mientas, di la verdad. No, no creo que dije que fuese a decirlo con tela. Se está guiñando un ojo. Me han pillado. Bueno, pues contarle cómo están siendo vuestras excursiones por toda España, porque eso es muy bonito también, ¿no? O sea, una banda que se mueve, que la gente lo vea, que sabes, que no os quedéis parados, o sea, que os vean por todos los sitios. Tenéis edad para estar moviendo por todos los sitios, que la gente vea que estáis rompiendo y que se extienda vuestra fiebre, vuestra rabia y vuestro mensaje combativo, que estáis haciendo un mensaje combativo, lo que digo, que la gente despierte, que hace falta, ¿no?, despertar. Eso es, la verdad que está siendo una experiencia muy guay y ya toquemos para 10 personas o para 100, pues lo pasamos de puta madre, damos todo y bueno, ya se sabe cómo es esto del rock para los grupos pequeños, pero lo estamos disfrutando muchísimo y lo estamos pasando muy bien, que es lo importante al final. Bueno, y la jara... Pero es que encima habéis sido muy, muy apocalípticos, porque yo no sé si esto estaba premeditado antes de la pandemia o qué, porque tiempos decadentes somos los tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Son tiempos decadentes, de verdad. No teníamos ni puta idea de que se venía una pandemia y se vino. ¿Eso lo habéis pensado en la pandemia ya, lo de tiempos decadentes? No, de hecho, el tío que sale con la mascarilla en la portada, no sabíamos que iba a haber una pandemia. Igual es culpa nuestra, no sé. Un disco premonitorio. No me peguéis, pero igual... Habrá que investigar por si acaso y les pedimos indemnización, que nos hagan conciertos gratis. Bueno, ¿y qué más conciertos tiene La Jara también? Que están aquí Y no nos cuentan dónde van a estar. Nosotros tenemos este fin de semana. Acércate un poquito más. La semana que viene estaremos el viernes día 1 en las noches del huerto, en Manoteras, con la gente de la asociación. Ya nos queréis llevar al huerto, sí, ya os conozco yo. Pues eso está de booty. Un parquecito ahí muy chulo, eso está muy bien. Y luego tenemos el día 11 de agosto, que es un jueves, en las fiestas de Manzaneque, en Toledo. En septiembre vamos a Pinto, sí. En noviembre vamos a Sevilla, a la Palo Palo, a Marinaleda. Y cositas que vayamos cerrando poco a poco. O sea que tenéis buen veranito. Sí, lo hubiéramos esperado mejor, pero hay algunas que se nos han caído a última hora. Eso porque no tenéis edad ya. o porque os queréis ir a la playa. También. Nosotros, si tenemos el doble edad, tenemos que hacer el doble de conciertos. Claro, no, ¿sabes lo que pasa? Que estos chicos se quieren ir a la playa con la toalla de Romachín. Eso fijo. Bueno, pues poco más tenemos que contar de este festival, porque lo que queremos es que la gente vaya a disfrutarlo, principalmente. Y no sé si queréis añadir algo por parte de vosotros como grupos, en primer lugar. Y a Chus le dejamos para el último, que luego se nos enrolla. Lo primero es decir que es en Parla, ¿vale? En Parla. Fue labrado en el Parla. Let's go. Segundo, pero, escucha. De Hortaleza, no de Vallecas. Perdón por la aclaración. Tenemos que disfrutar mucho. Los chavales estos de Agujero de Salida son un pepinaco, lo aseguro. Sí. Lo que se está viendo por redes es una barbaridad. Teto ya lleva muchos años, así que ya sabéis lo que esperar de ellos. Y la Jara, pues, es la Jara. Borrachera y fiesta. Y Jara, por si alguien no lo sabe, esas plantas que hay en medio de la carretera se le llama Jara también, sí, ¿no? Y muchas cosas más. ¿Vienes tú? Por parte de Agujero, pues que es un placer compartir el escenario con la Jara y con Teto, y que vamos a dar todo lo que podamos y a pasarlo bien, a pegarnos después una buena y hasta pasar una noche de puta madre. Bueno, Chus, tu despedida de hoy. Pues bueno, yo, mira, recuerdo de los últimos conciertos que vi de la Jara, que fue en una sala mítica y se me va a guardar para toda la historia porque es algo ya que no se va a poder repetir. Y fue en la sala EVE de Vallecas, hostia, la desaparecida sala EVE de Vallecas. Y la verdad que fue un concierto mítico, la gente estuvo a tope, o sea, fue un concierto a full y fue increíble. O sea, es que jolín, qué nostalgia nos trae salas como la EVE, ¿no? Y yo creo que ese espíritu así de la EVE, yo creo que lo tiene la Let's Go, ¿sabes? Y la Let's Go no va a cerrar. O sea, afortunadamente es una sala que tiene muchos seguidores, que está muy afianzado en Parla y que va a ser una auténtica fiesta, porque la gente de Parla ama el rock and roll. O sea, todos los fines de semana, a pesar de que la gente a lo mejor esté escuchando la radio y diga, hostia, Parla, qué lejos está. Pues no, la gente de Parla responde, hay gente rockera, y todos los fines de semana está abarrotando esa sala. Y este fin de semana, el sábado, lo vais a ver, que la gente de Parla va a estar allí abarrotando la sala. Se va a llenar, os lo puedo asegurar al 100%. De hecho, hemos organizado más conciertos con Rock Machine en la sala Let's Go, y me he sorprendido porque la gente acude a los conciertos de verdad asiduamente, y de hecho viene en taquilla gente que ni sabe lo que va a tocar ese día y viene a comprar su entrada. O sea, gente que directamente viene a descubrir qué cojones va a haber esa noche en Parla, en la Let's Go. Así que este sábado vamos a darlo todo allí todo. Pues seguro que alguno se va a llevar una gran sorpresa, y además buena. Eso es sin lugar a duda. Sí, porque es que encima el cartel está muy bien escogido. O sea, es que mejor no puede ser, te digo la verdad. O sea, tres bandazas que ahora mismo están despuntando, acaban de sacar trabajo discográfico, y además le hemos puesto un precio que directamente es de risa, es regalado, es un precio para que entren, disfruten y se lo pasen bien. Vale, pues muchas gracias. A todos. ¿Cómo era? Nadie ha contestado. No, de momento no ha contestado nadie, pero no te fíes, que aquí la gente sabe que empiezan a contestar rápido. Pues ya sabéis, el sábado todos a Let's Go. Los veranos al rock. ¡Ay! ¡Chivata! Pero no lo habéis oído. Pero cállate, a ver si alguno lo pilla. A ver si alguno lo pilla y escribe. Bueno. Si lo pide es que se lleva un CD. Se lleva un CD y una entrada. O sea, ¿qué más se puede pedir? Por escribir aquí un mensajito de nada. Bueno, pues muchas gracias, Chus, por fomentar tanto el rock y organizar todos estos pedazos de festivales que te lías la manta a la cabeza y ni quien te pare. Hombre, gracias a ti, Bernie, siempre, porque siempre que te llamamos estás dispuesto a todo y nos das difusión, nos das cobertura, recibes a los grupos y eso es muy importante. Los grupos necesitan eso, necesitan apoyo. Es que es lo mínimo que podemos hacer. Medios de comunicación que respalden sus trabajos discográficos, que les den respuesta, ¿sabes? Y luego ya es que es lo primordial, o sea, un grupo lo que quiere es eso, quiere que sea escuchado y que su mensaje sea discutido, porque la radio sigue siendo el medio vivo para el rock. Es que es lo que tiene que ser, que sea algo que podamos intercambiar entre unos y otros y joder, de hecho, pues contigo estuvimos con Hora Límite allá en Cien Pozuelos, en directo, ahora sí, no puede ser, siempre. Ahora no puede ser el estar en directo allí para este Veranos al Rock. Hombre, pero porque tenéis un montón de cosas también, tenéis la sala Revila y también, tenéis la radio, claro. tenéis asociación cultural vosotros mismos también. Efectivamente. O sea, que sois un medio vivo, pero que encima que hacéis eventos y todo, apoyáis también a las demás asociaciones, entidades y salas. O sea, no os cerráis, porque a lo mejor otra persona diría, pues mira, yo ya tengo lo mío y adiós lo demás. Pues no, vosotros hacéis lo vuestro y encima apoyáis lo externo, lo de las demás asociaciones, la respaldáis, y eso es muy bonito, y eso es el apoyo, de verdad. Hay que hacerlo. Eso. Que tú también lo haces desde tu programa, que lo sabemos. Hombre, por supuesto, siempre hay que dar mensaje. Bueno, pues vamos a dejar aquí un poquito de música y vamos a escuchar algo de La Jara y algo de Teto también, ¿no? Yo creo que se lo merecen. Hemos escuchado antes Agujero de Salida. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente, que habrá más. Gracias por invitarnos y dejarnos hablar. Ey, que os he hecho hablar, incluso que alguno no quería hablar. Muchas gracias. Bueno, pues hasta siempre, Chus. ¡Vamos, Chus! Vamos hablando. Bueno, nos vemos el sábado. Rock and roll. Este sábado. Bueno, pues aquí dejamos. Y por ahí está el gran Peque. Dale un besote también muy grande. Sí, ahí me dice que rock and roll también. O sea, hombre, por supuesto. Él no se pierde una, tampoco. Bueno, pues dejamos aquí este vivo o muerto. Estás escuchando Revirradio.es. Son las 8 de la tarde. Para poder dar contigo, te he buscado en los bares donde hemos crecido. Pregunta por las ratas.

Dice esta reseña que somos los guías turísticos más originales del mundo. ¡Wow! Si es que nuestras ciudades hacen buen guía cualquiera. ¡Ay, qué recelosillo estabas al principio! Y al final, sin embargo, mírate, tan contento de camino a la terracita. Es verdad. Hombre, es que menudo redescubrimiento de la ciudad desde allí arriba. Y quedaba lo mejor, la cata. Yo estuve celebrando lo bien que fue el tour con un whisky Dick 8 años. Eso sí que es tomárselo con calma. Dick, destilando lo nuestro. Una ruta para redescubrir todo lo bueno que tenemos. Años vividos, con la experiencia de mil palos recibidos, con las heridas que me regaló el destino. Y bueno, pues ahora nos vamos a hacer un viajecito. ¿Qué te parece? Preciosa, ¿eh? preciosa ciudad, Barcelona. No, Barcelona no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No? ¿De dónde sois, chicos? De Barcelona, lleva razón tu De cara. Barcelona, ah, mira tú. He hecho los deberes. Ha hecho los deberes bien, ¿eh? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que es curioso porque resulta que de tres que somos, tres elementos que somos en el grupo, resulta que el único que ha nacido en Barcelona soy yo, porque Rodrigo, el batería, es chileno y el bajista es italiano. Y resulta que a día de hoy el los únicos que viven en Barcelona son ellos dos. Yo vivo en el Penedès, no vivo en Barcelona ciudad. O sea que justo, muchos cambios, justo, ¿no? El que ha nacido en Barcelona, claro, vive fuera. Pero bueno. El caso es liarla, ¿no? ¿El qué? Que el caso es liarla. Vaya, es estar, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ellos son chatarra, efectivamente, de Barcelona. Lo que pasa es que quería yo a ver si habías hecho bien los deberes, ¿eh? Pero no. Lleváis ya un montonazo de años, desde el año 99. Sí, veintipico añicos ya. Veintipico añicos. Yo hace un montón de añitos que os vi en la Caracol. Sí, bueno, precisamente la única vez que hemos pisado Madrid para actuar. Pues la mira, única. Tuve la suerte de veros. Desgraciadamente para nosotros, pero bueno, es la realidad. O sea, bueno, hay que remediarlo eso, ¿no? Pues sí. En eso estamos. Queremos ir a tantos sitios, pero está la cosa jodida, la verdad. Y más después de la pandemia esta de los cojones, todavía peor. Está complicado el tema. Sí. Pero la bueno. La verdad es que sí, para grupos como nosotros que no tenemos ningún respaldo de ningún tipo, que no lo tenemos que autogestionar todo, pues nos cuesta. Nos cuesta a veces ir a tocar ahí a Tarragona, pues imagínate ir a Madrid. Más y complicado. Ya no hablemos ir a Galicia. Ajá. Bueno, pero tampoco sois muchos. Y es más fácil, eso sí. ¿No? No somos muchos para repartir, no, eso sí que es verdad. Pero llevaba un montón de trastos. Sí, eso sí. Mucho es buscar un grupo de Madrid y venir con la muda, como dice un colega mío, vienes con la muda y tocas con lo de Madrid y luego vas al de Madrid y vas con la muda y así se hace las cosas. Sí, precisamente la única vez que hemos tocado en Madrid es gracias a que nos invitaron los amigos de Desastre, de Usera, gracias a ellos, porque si no es que no ni habríamos tocado. Pues hace un momento hemos estado hablando precisamente de los chicos de Desastre, porque ahí están apadrinando a un grupo llamado Barracuda. Hostia, me suena cantidad, sí. Pues tenéis que escucharlos, que molan un montón también, ¿eh? Sí, lo he visto anunciado por carteles por ahí, como los sigo a los Desastres siempre. Uh-huh. Pues sí, le echaremos una oreja a ver qué tal. Pues echarle una oreja. Si los apadrinan los Desastres, ya son casi garantía de éxito seguro. Y bueno, principalmente por lo que estáis aquí es que ya mismo tenéis un disco, bueno, está calentísimo. Sí, en pleno horno, ya ahí en el horno que se sale solo. Bueno, ¿y cómo se va a llamar ese disco? Pues se llama Rock Duro, simplemente, así simple y llanamente. Ajá. Y tampoco, que realmente Rock Duro es el estilo que hacemos nosotros, o sea que lo hemos titulado como el estilo de música que hacemos. Pero bueno, tampoco lo hemos hecho el proceso por eso, ¿no? Para reivindicar nuestro estilo de música, que también, ¿no? Porque hoy en día parece que esto de Rock Duro en los 80 principios, con la salida de bandas como Barón Rojo y todo eso, pues se utilizaba bastante el término Rock Duro, pero luego ya vino el heavy metal, heavy rock, y ya esa manera de decirlo, pues ya se quedó relegada a un segundo término. Y ya nada más que se le denominaba rock duro a las bandas de hard rock inglesa o americana. pero al rock duro que se hace aquí, que está entre el rock and roll y el heavy rock, ahí se ha quedado un vacío. O haces rock and roll o haces heavy rock, pero rock duro parece ser que no puedes hacer. Pues nosotros hacemos rock duro. Y le hemos puesto rock duro también por lo duro que ha sido llevar a cabo este, finalizar este LP, porque lo comencemos a grabar antes de la pandemia. Lo empezamos a grabar con una formación diferente a la que somos ahora, en un estudio diferente, con un productor diferente, y bueno, ahí está ya tostándose precisamente ahí en Madrid, en una fábrica en Madrid, se están haciendo unas copias promocionales, y nada, lo hemos conseguido, pero bueno, ha sido duro, por eso también le hemos puesto al disco eso, Rock Duro. Rock Duro, o sea, de estrellas del rock and roll al rock duro. Vaya, como la canción de Banzai. Es lo que claro. Es duro, sí. Sí, porque no tengo noticia de que habéis sacado algún disco entre medias, entre. Bueno, justo después del estrellado de rock and roll sacamos el directo en estudio. Ajá. que es en el mismo estudio donde grabamos el estrellado del rock and roll, que el colega que lleva el estudio ahí en el Vendrell, en Tarragona, resulta que se compró mucho equipo nuevo y me dijo, oye, Chu, veníos y grabaos unos cuantos temas más. Y digo, hostia, si nos acabamos de gastar un pastizal en grabar el estrellado del rock and roll, ¿estás loco? ¿Qué? Y dice, no, dice que os lo hago de gratis. Dice, es sencillamente, dice, por probar los equipos y tal. Digo, si es que no tenemos canciones, dice, pues lo volvéis a grabar en directo y es lo que hicimos. Volverlo claro. A grabar, lo que quitemos la canción de Barcelona y metimos la de Resistiré de Barón Rojo, el único que cambio que hicimos, pero el disco son las mismas canciones, lo que uno es en grabado en estudio, en riguroso estudio, ¿no? Por pistas, y el otro es en estudio también, pero en directo, en riguroso directo. Y por eso hay dos discos ese año, ¿no? Sí, digamos que el estrellado del rock and roll fue el 12 y este directo en estudio pues igual fue el 14 o algo así. Y luego, no sé si hemos grabado, bueno, hemos reeditado un directo que es el primer directo del grupo en el año 2000 en el Roxy Rock Café en Poblenou, en Barcelona, que tuvo el detalle de grabarlo un colega mío con una cámara de vídeo de estas que se llevaban antes, de Super 8. Y nada, como esas cámaras, el audio lo grababan bastante potable, pues lo hemos colgado ahí como un disco en directo. Además que es el primer directo que hicimos chatarra en nuestra vida, que no todas las bandas pueden decir que tienen en vídeo. Su primer concierto, enterito. Arriba abajo. O sea que esto fue un colega mío, el Barry Rock and Roll de aquí de Barna, y que se lo agradeceremos eternamente, la verdad. Claro. Que es que ya tenéis unos cuantos discos, tenéis un montón de historia y de carrera en vuestras espaldas. Sí, lo único que pasa que es eso, que de la formación original solo quedo yo. A lo largo de estos 20 años han ido pasando varios baterías por el grupo, varios bajistas, algunos han estado 6 años, otros han estado 2 meses, y claro, todo eso también conlleva que cada vez que hay gente nueva, pues parece que tienes que volver a empezar de nuevo, otra vez, ¿no? Con una gente pues es más fructífero, por decirlo de alguna manera, y con otra gente pues pasan los años, no haces casi nada, todo dependiendo del equipo que nos montemos. Viene a ser un poco como el fútbol, ¿no? Según la plantilla que tengan los equipos, hacen o dejan de hacer. Pues nosotros también, ahora tengo la suerte de contar con Rodrigo y con Darío, que son muy, muy currantes, tío, y joder, en muy poco tiempo estamos haciendo mogollón de cosas, la verdad. Sí, porque os estáis moviendo y tenéis presentación de disco y conciertos unos cuantos también. Sí, ahí estamos sembrando, porque es que claro, como no lo tenemos que hacer nosotros todo, pues es lo que toca, no podemos hacer otra cosa. Hay que moverse y tocar. Vaya. Salir de Cataluña un poco, porque es que la inmensa mayoría de los conciertos que hemos hecho en nuestra vida es aquí en Cataluña, repitiendo en sitios, tocando en el mismo mes, en casi en la misma comarca o en la misma ciudad, con lo que conlleva que la gente pierda un poco el interés. Yo siempre lo digo, yo por ejemplo soy fanático de Iron Maiden, pero si Iron Maiden me vinieran a Barcelona cada finde, pues no iría a verlo. Está el gorro, ¿sabes? Ya. Claro. Entonces queremos eso, salir un poquito de aquí y visitar otras ciudades que no hemos tocado nunca, porque en Madrid solo hemos tocado una vez, pero muchísimas ciudades de toda España no hemos tocado ninguna. Claro, o sea que habrá que ir buscando, ¿no? Tenemos deberes. Ahí sí. Deberes. Pues nada, para venir a Madrid, pues habla con Alfonso otra vez. Y ya está. Vaya. Y preparáis sí, alguna. Sí. De hecho, cuando ellos vienen aquí a Barna, casi siempre los acompañamos nosotros. Ajá. Es casi un ritual. Pues nada, el próximo así aprovechamos vosotros. Para vernos, porque como no nos vemos nunca tampoco. Es que es complicado, ¿no? Con la distancia. Vaya. Y demás, es más complicado. Vaya. Y bueno, el disco está a punto de distribuirse. De hecho, creo que el viernes empezáis la distribución en plataformas. Bueno, el día 1 de julio, pero que hable un poco Rodrigo también, que estoy monopolizando la conversación. Que nos cuente, Rodrigo, ¿cuándo? No, sí, el disco se va a lanzar el 1 de julio. Al comienzo lo teníamos presupuestado hacer el 24 de este mes, pero al final lo tuvimos que mover al 1 de julio y ahí ya va a salir enterito en Spotify, en todas las plataformas, así que ahí va a estar disponible para rockear. ¿Y en físico para cuándo está previsto? El físico, tú, Chus, estás más al tanto de eso. Bueno, no, estamos barajando a ver cómo nos lo vamos a montar, a ver si por medio de alguna distribuidora, algún sello pequeño o autogestionado, como siempre. No lo tenemos muy claro, la verdad. Hemos hecho una pequeña tirada solamente para medios, que está prohibida su venta y es en tapa blanda de cartón, pero es el disco íntegro con la portada original, pero solo para medios. Y luego también hemos hecho otras 50 copias para vender en los conciertos del Estrellado del Rock and Roll edición décimo aniversario, porque claro, como lo sacamos en el 2012, este año cumple ese disco 10 años. Y bueno, en realidad es el mismo disco, lo único que también es en tapa de cartón, una edición un poco más sencilla, pero como edición especial de décimo aniversario. Y lo queríamos haber remasterizado este Estrellado del Rock and Roll, pero no ha podido ser posible porque el proyecto lo perdió el tipo del estudio. Entonces no lo hemos podido remasterizar. Va a sonar igual que sonó en su momento. ¿Y por qué no también haber pensado en Se Generación In Vitro de sus 20 años? ¡Ah, hostia! ¡Hostia! Es un mini LP. Te he pillado, ¿eh? In Vitro, por ejemplo, es un mini LP. Sí. Un mini LP que el sonido deja bastante que desear, todo hay que decirlo, la verdad. Sí, de todo lo que hemos grabado, quizás Generación In Vitro es de los que peor sonido tiene, porque lo grabamos en un estudio de un colega mío de Gavà, de Barcelona, que se lo estaba montando el estudio reciente, ¿no? Ahora ese estudio hace buenas grabaciones, pero en aquel momento se lo acababa de montar y cuando lo escucho digo, hostia, las canciones no están mal, pero el sonido para mí gusto deja bastante que desear, la verdad. Tenemos incluso, por ejemplo, el Es lo que hay, que es el primero, que suena mucho mejor que el Generación In Vitro. Está grabado en un estudio mejor. Es que esas cosas se notan también. Sí, se nota. También el Nuevo Milenio, también ese álbum suena fenomenal. Sí, está grabado también en el mismo estudio que en el Estrellas del Rock and Roll, que lo llevan músicos de la Orquesta Mondragón, precisamente, tío. O sea, que son músicos veteranos. Gente que sabe y mucho. Sí. Bueno, y el single de este próximo disco es el que hemos estado escuchando, Disfraz de Ángel. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque, claro, este disco no lo hemos sacado como... Normalmente sí, las bandas sacan un single de adelanto y luego sacan el disco, ¿no? Pero claro, como este disco viene de antes de la pandemia, durante la pandemia ya teníamos grabados dos canciones, que son las que se grabaron con el otro batería y el otro bajista y en el otro estudio y con el otro productor. O sea que en la pandemia, para no estar aquí 4 meses plantados sin hacer nada, pues ya adelantamos un tema, el de Ni en el peor de tus sueños, con un videoclip en YouTube, y luego la versión del Tri de México de Triste canción de amor con otro videoclip. O sea que ya dentro de la pandemia ya quedaron adelantadas esas dos. Luego ya cuando pasó el confinamiento y demás, que ya nos juntemos con Rodrigo y Darío y tal, pues grabamos otras dos, de las cuales también la de Sandra y la de El cajón de recuerdo, de las cuales también hicimos videoclip. O sea, hemos hecho en realidad 4 adelantos con sus correspondientes 4 videoclips en YouTube. O sea que la película ha cambiado mucho de la época de cuando sacaba Iron Maiden el Seven Son y te sacaban el Can I Play With Madness como adelanto y punto, y luego ya salía el disco. Ahora que si nos esperamos un poco más para sacarlo, adelantamos todas las canciones con videoclip incluido antes de que salga el disco, ¿sabes? Esas cosas pasan, ¿no? Vas sacando single a single y al final sacas el disco entero. Exacto. Bueno, es que cambian las cosas hoy en día. Es que hoy en día casi a veces tiene incluso más repercusión un videoclip con una canción, un videoclip majo con una canción que esté bien grabada, casi que un disco entero. Porque eso hay, la gente se lo ve las imágenes y todo eso, y el disco pues ya se tienen que meter en Spotify o comprárselo y ponérselo y escuchárselo entero. Es diferente. Lo más inmediato, lo más rápido es un videoclip que esté un poco decente y que suene un poco bien. Eso es lo más inmediato. Sí. E incluso hay bandas grandes que entre medio de sacar un disco a otros van sacando canciones sueltas, como Extremoduro lo ha hecho ahora, saca un tema suelto ahí que no está incorporado en ningún en ningún disco. Igual lo meten en el siguiente, no lo sabemos, pero a lo mejor igual ni lo meten en el siguiente, queda ahí. No, pero igual ni lo meten, ¿eh? Se queda ahí como una canción que sacaron porque les dio la gana. Hombre, es que eso está de moda ahora. Ahora los grupos van sacando un single, al mes sacan otro single, y así cuando ya llevan 5, pues ya sacan el disco. Exacto, sí. Hoy en día funcionan las cosas así. Ha cambiado la industria musical, ha cambiado muchísimo, pero está del revés. Vamos. Así presentas sí. 5 veces. Es una forma de darte, de conocerte delante de los medios, pues más veces. Sí, estar más presente, sí, porque es que en internet va todo a tantísima velocidad, que es eso, tú sacas un disco, el nuestro lleva 8 temas, pero sacas uno de 12 temas y a las 2 semanas ya está el disco, ya se ha quedado ahí olvidado y pasado de moda totalmente. Sin embargo, si vas ahí torturando a la peña cada mes con un vídeo, cada 2 meses con un vídeo y una canción nueva, pues parece que estás como siempre un poco más de actualidad y la gente no pierde tanto el interés, pienso yo. Sí, es que es así, renovarse o morir. Exacto. Las nuevas las nuevas tecnologías y los nuevos movimientos, ¿no? A mí me cuesta, porque yo soy de la vieja escuela y tanto Rodrigo como Darío me dan mucha caña en ese sentido, porque me hacen entender de que yo veo las cosas muy de todavía de la manera de principio de los 80, casi, como quien dice, de chapa discos y todo esto, ¿sabes? Pero chapa disco ya no está. Ya. Ahora los discos pero para mí como se venden como en si los CDs. Me creo que está todavía. Claro, ahí está. Bueno, vosotros en total, ¿qué tenéis? 11 discos, 12 discos y este que sale ahora, entonces, ya. Bueno, ya ni te acuerdas. Hostia, ahora mismo me pillas que yo para las cifras soy malísimo, pero me parece que son 4 LPs, sin contar este, ¿eh? Sí. 4 LPs, otros 4 o 5 mini LPs, 2 o 3 directos también, uno en estudio, sé que he hablado antes, y otros 2, uno en directo por el 10º aniversario, sí, y otro en directo el por el 15º aniversario, creo, en otra sala. Bueno, sí, tenemos cositas ahí en el Spotify, la verdad, subidas. Y interesantes. Y me imagino que lo que viene ahora, no nos has contado, pero qué interesante trae, aparte de esos 3 temas que habéis sacado de adelanto, los otros 5. Bueno, este disco es variado. Tiene canciones un poco más suaves, otras bien cañeras, otras de distintos estilos también. Así es como es una mezcla que nos fuimos fusionando entre los 3 y creando. Porque, bueno, yo y Darío, el bajista, nos unimos a la banda un poco más de 2 años atrás, justo en la pandemia, justo después de que la pandemia comenzó. Así que entre los 3 escuchamos distinta música también, algo similar, pero un poco distinto. Así que yo escucho de todo lo que sea rock, hard rock, heavy metal, thrash metal. Escucho de todo y he tocado con músicos de todos los estilos. He tocado thrash metal y eso. Así que, no, entonces una mezcla de estilo, de forma de tocar, que es distinto. Por ejemplo, un batería que siempre ha escuchado indie rock va a tocar de otra manera hard rock que un baterista que ha tocado siempre heavy metal o thrash metal y que va a tocar hard rock. Lo va a tocar de una forma un poco distinta. La forma de tocarlo va a ser algo distinto, ¿ves? Sí, el disco que mencionabas antes de Estrellas de Rock and Roll, por ejemplo, que estaban marquinando a la base rítmica, que fueron los que tuviste allí en Madrid conmigo, sí. Estos eran como más setenteros, ¿sabes? Como más psicodélicos, como más en plan Jimi Hendrix y todo esto, ¿no? Ellos, Darío y Rodrigo, son más heavy, les va más el rollo del metal, ¿no? Entonces cambia la base. Si cambia la base rítmica, ya de por sí cambia un poco el sonido del grupo también, es evidente. Lógicamente. Y si cambia cualquier persona que cambie, pues también quiere aportar su ritmo, su manera de verlo y demás, ¿no? Sí, sí. Yo no me gusta que entre un grupo al músico, un músico al grupo y le tenga yo que decir ni cómo tiene que tocar ni nada. Nunca me ha gustado ni cómo vestir, porque yo conozco grupos que te dicen hasta cómo te tienes que vestir en directo y todo, ¿sabes? No me va ese rollo, no. Pues yo nosotros creo que eso es súper importante, la imagen de una banda. Es muy importante y cada día más. Sí, pero la libertad de las personas y de los músicos para mí también es importante, ¿sabes? Y yo conozco bandas que ya te digo, no porque yo haya tocado, pero conozco gente que han entrado y dice, hostia, el líder de esta banda cuando entra ya te dice el tío, hasta incluso cómo te tienes que llamar. Te pone un apodo nada más entrar y dice, tú te vas a llamar así, te vas a vestir así. Dices, hostia, pues no sé. que decirte, habrá gente que lo acepte, pero yo no va conmigo y por lo tanto nunca le he exigido en ese sentido nada a ningún hombre, músico. Hombre, yo creo que si un término medio, ni la tiranía... En bermudas, tío, o en bañador, me da lo mismo. Ni la tiranía de te vas a llamar así, te tienes que vestir así, pero un término medio de una imagen sí que... Hombre, claro, dentro de unos límites, claro, eso sí, porque no sé, yo qué sé, si me va a salir como el Bad Bunny ese disfrazado va a tocar con nosotros, pues yo qué sé, me quedaría un poquito pillado, ¿no? Pero vamos, que en principio venimos todos un poco de la cultura rock y es eso, que a mí me mola la libertad de que cada uno pues se tenga su identidad propia dentro del grupo y su imagen, su aspecto es suyo. Bueno, pues... ¿Cuándo hemos dicho que el día 1 de julio? ¿Dónde? En todas las plataformas. Si quieren el disco físico, que vayan a los conciertos o que os lo pidan, me imagino, ¿no? Que si tendrán noticias. Tendrán noticias bien en la web o en nuestras redes, en Facebook, Instagram, en Cuántico. Claro. Tengamos copias para el de la venta, van a ser los primeros en enterarse y además vamos a ser pesados en ese sentido. En nuestra web, nosotros tenemos nuestra web oficial, que es chatarrarock.com, y ahí ustedes pueden encontrar toda nuestra música, videoclips, los eventos, y sí, también está el área de contacto, que es donde tenemos nuestro email y en donde nos pueden escribir en caso de que necesiten o quieran algún CD o algo, nos escriben por email y ahí nosotros nos coordinamos con eso. Sí, para poderlo enviar o que vaya alguien a recogerlo, lo mismo alguien le apetece ir a veros en algún sitio, ¿no? Hombre, eso sería lo suyo. También. Sí. Pues contarnos y dónde lo suyo sería vais que a tocar. Nosotros también a visitar sus ciudades, claro, y no tengan que desplazarse. Contarnos los bolos que tenéis previstos para que la gente pueda ir a comprar vuestro CD. Bueno, pues ahora mismo solo tenemos 3 confirmados. Tenemos confirmado ahora el 30 de julio aquí en Tarragona, en el puerto de Tarragona, el puerto deportivo, en la Sala Mojo, con un grupo de Barcelona de punk rock que se llama Malos Tragos, unos colegas de puta madre. Y luego tenemos también en Barcelona Ciudad, en la Sala Slow, en la calle París, el día 30 de agosto, si no me equivoco, 20, ¿verdad, Rodrigo? 27, me equivoco. Pues. No, pues pero Rodrigo está ahí al quite. Allí en Barcelona Ciudad, en Tarragona Ciudad, y luego el otro, ¿dónde es, tío? Que no me acuerdo. No, el próximo en el infierno, en Terraza. Ah, sí, en una sala heavy de Terraza que se llama Infierno, mítica, pero esto ya es para el 1 de octubre. De momento nada, estamos mirando, pero ¿qué es eso? Que esto de la pandemia ha creado un efecto embudo que, bueno, se está viendo en las redes, que hasta incluso grandes festivales los están aplazando y todo, porque es eso lo que yo llamo un efecto embudo. Hemos salido de no poder tocar en las salas, no poder programar conciertos, ahora tener listas de espera para tocar y luego otra cosa, que en las mismas ciudades una noche vas a tocar y dices, joder, solo han venido a vernos 40 personas, qué poco va la gente a ver los conciertos. No, es que a lo mejor en esa misma ciudad, esa misma noche, han habido 80 conciertos entre lo que es la ciudad y área metropolitana. Nada más que hayan ido 40 a cada concierto, la gente ha salido a ver conciertos. Lo que pasa es que, claro, no pueden venir todos a verte a ti. Ahí está la cuestión. Está diversificado el espacio. Exacto, que música en directo hay, pero ¿qué es eso? Que es que hay mucha oferta y bueno, y la juventud es la que hay que llevar al rock, porque están escuchando toda la mierda esa que les están metiendo y esos son los que interesan, es el futuro, ¿no? Porque si no, al final llegará el momento, pues que, vamos, no llenarán ni los grandes, al final, como sigamos a este paso. No, es que eso es lo que está pasando. Es que sí. Yo que voy mucho a conciertos, lo que estoy viendo es que el público ha bajado. Lo que antes era un sold out, ahora es un tres cuartos de la sala. Y sí. Pasa... Lo que ha pasado mucho es bandas tributo. Han salido muchas, han salido demasiadas. Incluso hasta hacen festivales de puras bandas tributo, que sí, y eso sí. Está matando la música, está matando a la gente que crea. Esa es música. Otra pandemia, esa es otra pandemia, diferente a la del COVID. Eso es difícil. Otra más gorda también. Que yo no es que esté en contra de las bandas tributo, ni mucho menos. Tengo amigos que tocan en bandas tributo. Yo mismo he tocado años atrás en alguna banda tributo. Pero una cosa es que digas, yo que sé, en Cataluña, por ejemplo. Ya no voy a decir España, ¿eh? Solamente en Cataluña. Que haya una banda tributo a CDC me parece bien. Pero que hayan 10 o 15 bandas tributo a CDC, pues dices, hostia, yo que sé. Y que no todas son precisamente muy buenas. Exacto, exacto, y no todas son precisamente buenas. Yo creo que eso tendría que estar regulado por las mismas bandas incluso. Es decir, tú haces una banda de tributo a yo que sé, a Platero y tú, pues que te tienen que dar permiso los Plateros a ti para que estoy para hacerlo. Y entonces Platero dirán cuántas bandas quieren que les estén rindiendo tributos, si una o 20.000. Eso sería una primera medida de entrada para un poco controlar esto, porque es que es un puto desmadre, es un puto desmadre. Es que a veces ves carteles y dices, coño, hostia, vienen Black Sabbath, Kiss y Iron Maiden juntos, tío, en conciertos, tío. Es que lo ves los nombres ahí en ganso. Y sí, cuando te acerca, en pequeñito pone, no, es banda tributo. Y dices, tío, qué susto me había dado. Sí, claro, pero es que es con lo que juegan, ¿no? Con la letra grande, la letra pequeña y... Exacto, exacto. Y los nombres de los incluso grupos. Le había planteado a los del grupo hacer un tributo de chatarra. Digo, igual viene más gente a vernos, tío. Pues no te extrañe, ¿eh? Como banda tributo. No te extrañe, porque hay más de un grupo que se lo ha planteado, ¿eh? Sí, sí. Es decir, eso, sí, es, y si hacemos un tributo de nosotros mismos, ¿qué pasa? A lo mejor hay más. Así rollo. Como eres un grupo tributo, pues te llaman para tocar en las salas, porque es que hay salas que solo quieren grupos tributo. Exacto, sí, exacto. Eso sí también no nos ha pasado, pero me lo han comentado amigos que tienen grupos que me han dicho, oye, pues hablé con tal sala y me dijeron que si no hacíamos tributo, que no tocábamos. Aquí así en Madrid claro. Hay varias salas. Hay varias. Aquí hay varias que solamente tocas si haces tributo. Sí, sí, sí. Yo, mira, yo cuando empecé a hacer tributo, el único tributo que he estado en mi vida, que es el de Barón Roxy, lo hicimos una noche un amigo mío y yo en un bar de Barcelona que se llama precisamente Roxy, el Roxy que Rock Café. Hablando con la dueña, con Maribel, hostia, que no hay huevos de hacer un tributo a Barón Rojo, que no hay huevos. No, estaba hablando de hace, pues a lo mejor casi más de lo que lleva Chatarra. Si Chatarra llevamos 20 y pico años, esto fue antes. Y entonces, en ese momento. En Cataluña y me atrevería a decir que en España solamente habían tres tributos: los Smokies de Stones, de los Rolling Stones, los Bon Scott Band de AC/DC y los Please, que es tributo a U2, y los tres los llevaba el Jordi Tarda. Ajá. Nosotros fuimos a hacer ahí al Roxy ese concierto, sencillamente porque lo hablemos con la dueña, para hacer tributo una noche, que eso es realmente un tributo, rendirle a un grupo un tributo una noche, no cada fin de semana, porque eso ya no es un tributo, eso es un negocio. Hombre, pero claro, toda es, regla, que, ¿sabes? Es que es lo que entonces, hacen. De ese concierto fuimos a tocar y estaba la sala a petar, que nos quedamos flipados. Digo, hostia, ¿de dónde ha salido tanta peña? Pues ahí ya de ahí nos salieron automáticamente tres conciertos más. Incluso alguien nos quería poner en contacto con Jordi Tardá y entonces fue cuando yo me bajé del grupo. Dije, yo me apeo aquí, digo, porque yo me quiero montar un grupo de con temas propios, y fue cuando me monté Chatarra. Uh-huh. Pero desde aquel entonces, ahora, es que es una puta pandemia, pero así, total. Sí, cada sí, vez sí, más. Sí. Hay un montón de grupos tributo y la verdad es que yo creo que sí que está haciendo daño a los grupos como un tema propios. Y sí, sí, sí. Y luego también muchísimos grupos de temas propios también los escuchas. Hostia, mira, un grupo en castellano que ha salido, que son de Zaragoza o vete a saber, o de Plasencia, yo qué sé, de donde sean, ¿sabes? Voy a escucharlos. Oh, coño, pues si suenan a Marea, si son una calca Marea, tío. Claro, eso también a la gente les va haciendo que pierdan el interés en la gente que estamos haciendo música aquí. No porque no me gusten Marea, que sí que me gustan, pero que, hostia, que hay. Pero para escuchar a Marea ya tienes a Marea. A lo largo de mi vida, no sé cuántos grupos que suenan exactamente igual, que han pillado la fórmula que crearon Marea, ¿no? Es el estilo que crearon ellos y han dicho, hostia, esto funciona, qué guay, ¿no? Y mola, pues vamos a hacerlo igual. Ya, pero es para eso ya está Marea. No es un tributo, pero es una puta copia, igualmente, o sea. Claro. No sé, le cambian la letra y ya está. Hay que innovar. Hay que innovar. Que eso es lo que más mola, ¿no? Sí, vale que inventar no vamos a inventar nada, ¿no? Pero yo qué sé, tío, canciones originales, ¿no? Y intentar también decir algo un poco a la gente también, yo qué sé. Que cambie un poquito el chip. Algo de identidad propia. Exacto, claro, exacto. Un poco de diversidad, ¿no? O sea, e ir tocando, variando un poco el estilo acá, allá. Por ejemplo, en este último disco, la última canción es una canción de 8 minutos. Y wow. Esta canción es larga. Pero esta canción es un estilo que Chatarra antes no lo había hecho. Es algo completamente nuevo que se comenzó a trabajar y lo trabajamos de esa forma. Es un estilo, bueno, el bajista Darío lo encuentro un poco más stoner de esa onda y pega, o sea, ese es un temazo al final. Entonces se tienen que escuchar todo el disco, tienen que llegar al tema número 8, que son 8 minutos exactamente, así que se tienen que escuchar todo el álbum y el último tema, la última canción es buenísima. Y prueba superada. Pues nada, yo lo que sí os voy a indicar es buscar la sala Revy Live, que es aquí donde estamos nosotros, a ver si hay suerte y os podéis venir para acá. Ah, justo donde estáis haciendo el programa, ¿eh? Efectivamente, sí. Sí, porque además a veces que hacen festivales y meten varios grupos y también es una posibilidad de venir. Y hay equipo, no tenéis que traer más que la muda, es otra posibilidad. Ah, pues está muy bien, la verdad. Pues interesante y mirarlo. Lo que pasa es que también los festivales, también, yo qué sé, yo. Bueno, porque yo con Chatarra llevo 20 años, pero tocando llevo 30. Antes había tenido otros proyectos y demás. Y muchas veces los festivales, sobre todo festivales que no están en tu zona, porque si es en tu zona ya conoces a quien lo organiza, ya de esto. Ajá. Pero si no están en tu zona, ya no digo en Madrid, sino en Gerona mismo, ¿sabes? Organizan un festival y como tú no conozcas a alguno de los que están en la organización, tú no entras en el festival. Me he explicado mal con lo de festival. He dicho festival, pero no es que sea un festival. Es que normalmente en las salas siempre tocan 2-3 bandas, depende del día. Y vale, a veces empiezan los conciertos a la 1 de la mañana y a lo mejor están hasta las 8 de la tarde, tocan 4 grupos y ahí sí hay posibilidad de que vengan grupos de fuera a poder tocar. Vale. O sea, juntarse 3 bandas, ¿no? Por claro, ejemplo, pero las junta solo, el propio programador. De acuerdo con una banda de Madrid o nos traemos nosotros una o dos bandas de por aquí, no, colegas nuestros, y la montamos allí. ¿No? Hablar con la sala y claro, el propio programador organiza, ¿sabes? Para que si tú le has mandado la información de tu banda y le mola y organiza algo donde vea que te pueda meter, pues te llama y te dice, oye, mira, tal día tengo esto, ¿os interesa? Con estas otras bandas, si no tienes tú que buscar nada más que venir y tocar. Ah, hostia, pues muchas gracias, se agradece, la verdad. Pues sí, hablaremos, a ver qué tal, a ver si podemos volver a Madrid otra vez. Pues echar un vistazo a la página de Revy Live. Y bien, en León hay otra sala que tienen también grupos que tú puedes, en la sala Bourbon en León, que tú puedes elegir, hay 8 o 9 grupos y tú los escuchas, quiero tocar con tal grupo. Y está muy bien también las condiciones de la sala. Ah, guay, pues ya me la pasará Bernie por ahí, tío. Sí, ahora por privado te digo los 2 sitios que tienes que mirar y a ponerte en contacto. Y a moverse de Cataluña, que Cataluña está ahí al lado. Que os conozca más gente. Vivimos, somos un grupo de Barcelona, que Barcelona también es una ciudad bastante snob, ¿sabes? Lo mismo te viene Bruce Springsteen y te llena 2 noches seguidas el Estadio Olímpico y luego, yo qué sé, triunfa. El rock está siempre un poco como ahí en el dejado de la mano de Dios, ¿no? Pero luego te viene Bruce Springsteen y te llena 2 noches seguidas, es algo que no lo entiendes, ¿no? Pues, en la gente hay grandísimas bandas de rock. A Bruce Springsteen una noche, no lo sé, tío, no lo entiendo. La gente es que se gasta el dinero en donde se le pone. Pero en Barcelona hay grandísimas bandas de rock. Muchas de mis, yo diría que por lo menos 3 de mis bandas favoritas de rock son de Barcelona. Sí, pero el apoyo que tenemos aquí, las bandas que cantamos en castellano, no es el mismo apoyo que puedan tener en León o que yo te puedan estoy hablando tener en castellón, en castellano, cantan en aquí castellano. Aquí el apoyo lo tienen las bandas que cantan en catalán, son los que tienen financiación y allí, son los que les ayudan. Allí más. Los pero que yo, no nos ayuda a nadie. Yo los que te digo no cantan en castellano, Sí, pero se tienen que ellos guisárselo y todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no tienen ningún tipo de ayuda, de ningún tipo. Se lo tienen que hacer ellos todos. Se lo currarán más o se lo currarán menos, pero se lo tienen que hacer ellos todos y es complicado. Como en Madrid y en todas partes. ¿Qué te crees? ¿Que en Madrid regala algo el carapolla? Pues no. No creo. Pero no regalan nada. Aquí en Madrid igual, cuando empiezas y o tienes una flor en el culo, te lo curras tú durante toda la vida. No hay mucho más. Pero bueno, aquí yo sé que a los que cantan en catalán les ayudan. Lo sé porque a mí, yo he estado sentado con uno de la Generalitat y me han dicho, cámbiate el nombre y canta en catalán y te ayudamos. Me lo han dicho, así de claro. Y le digo, no me da la gana. Y tenemos canciones en catalán, ¿eh? Y yo hablo el 90% del día en catalán. porque me gusta hablar en catalán y porque me siento catalán y estoy orgulloso. Pero aquí, en Barcelona ciudad, hacen Festival de la Diversidad y te traen un grupo de Marruecos y les ponen hotel y les pagan miles de euros por haber venido y tal, y a los grupos que estamos ahí en Barcelona nunca te hacen nada, ni nunca te ponen un concierto, ni nunca te ayudan a nada. Y menos si no lo haces en catalán. Sí, oye, si lo haces en inglés, hasta incluso también está bien visto. Pero como lo hagas en castellano, ya parece como decir, no, este... ¿sabes? Pero bueno, ya nos metemos en cosas de política y no me mola mucho, no. pero algo hay, algo hay. Bueno, pues se nos termina el tiempo, así que os doy dos minutitos para que digáis aquello que no hayáis querido, no hayáis dicho, no hayamos comentado. Habla Rodrigo, oyentes. Tío, que yo hablo... No. Que disfruten el nuevo disco, que se viene bueno. Hay de todo ahí, canciones cañeras, stoner, hay distintos estilos y está muy bien trabajado. Así que a disfrutar el nuevo disco y lo esperamos en los conciertos acá en Barcelona, Tarragona y Terrassa. Y cuando esté la oportunidad, Madrid, ya vamos. Pues vale, eso, pues. Lo dicho. Muchas gracias y nada, a ver si nos vemos pronto. Ojalá que nos veamos pronto. Y para despedir dejamos este disfraz de ángel sonando y algunos temitas que van a ir sonando por ahí de fondo de ese estrellar del rock and roll. Muy bien, para genial. Que tenga la gente sepa de qué va chatarra también un poquito. Claro que sí. Pues muchas gracias, encantados. Chicos, y hasta siempre. Aquí os dejamos con este disfraz de ángel. La verdad no pienso nunca en ti. encontrado a otro en especial. Por favor, intenta comprender. Olvídame. Déjame en paz. Esfúmate. No hay más que hablar. Estoy cansada ya. Pasea por las noches, por las ramblas. Barcelona no pregunta, porque no suele importarle casi nada. Barcelona misteriosa, Barcelona despistada. Barcelona es de todas la más guarra. Barcelona es un trabelo que pasea por las tardes por Can Barça. Barcelona no se asusta porque no suele atemorizarle nada. Barcelona peligrosa, Barcelona acostumbrada. Barcelona es de todas la más guapa. final pagarán. Era cuestión de suerte. Sí. Solo cuestión de suerte. Que fuéramos estrellas de rock and roll. Porque somos estrellas del rock and roll. Pedí prestado para poder grabar, emborracharse de un sonido ideal, hacer un bolo en la fiesta de tal. Por unas birras y un bocata nada más. Y era cuestión de suerte. Sí. Solo cuestión de suerte. Que fuéramos estrellas del rock and roll. Porque somos estrellas del rock and roll. Si somos estrellas del rock and roll. Somos estrellas del rock and roll. Salud, can faran bufar. libertad y el cambio para atrás lo cerrás. Sueñas con tu libertad a la hora de fichar y ahora tras hora desesperas. Ya tienes la condicional, hasta mañana Dios dirá. Salir, te quieres algún día escapar, tu vida es un rompecabezas. No quieres así sucumbir a esta cruda realidad y nunca encajas bien las piezas. Sueñas con tu libertad a la hora de sobar, cuando más tarde tú te acuestas. Ya tienes la condicional, hasta mañana nada más. Sueñas con tu

Bueno, y aquí estamos de vuelta. Estamos de vuelta por ti, porque sí, y porque el tema este también se llama Por Ti, claro, lógicamente. Y Mamen, cuéntanos quién hace este tema. Cuéntanos algo de él. Pues este tema lo hace el gran Jesús Gascón con una panda de coleguitas. De hecho, es Jesús Gascón Project, la reunión de los colegas o de los amigos o algo así, ¿no? Buenas tardes, Jesús. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Pues lo llamamos así, la reunión de los colegas o de los músicos, amigos. Sí, realmente el proyecto se llama Jesús Gascón Project. De reunión, entre paréntesis, que bueno, es una reunión de viejos amigos, sobre todo de grandes músicos, con los que yo he colaborado con ellos y ellos han colaborado conmigo en mis producciones durante mucho tiempo. Entonces, bueno, se me ocurrió un día la idea, digo, bueno, ¿por qué no junto a toda esta gente que llevamos tanto tiempo trabajando y hacemos un proyecto? Y bueno, así surgió la idea. Se lo comenté a estos chicos, a estos amigos míos. Todo el mundo se brindó, perfecto. Y bueno, de ahí ha salido Jesús Gascón Project, de reunión, porque es una reunión de grandes músicos, lo primero, y también de grandes amigos míos que han colaborado en mis producciones. Porque bueno, sabéis que yo he hecho muchas producciones, yo soy productor. ¿Alguna que otra? ¿Alguna que otra? Has empezado ayer en esto de la música, ¿no, Jesús? Bueno, yo diría más que ayer, antes de ayer. Antes de ayer, no, tampoco quieras que sea bueno, de ayer. No, sí, la verdad es que ya llevamos tiempo en el mundo de la producción. Y bueno, hemos pasado por muchas etapas, ¿no? En porque esto. Para los que no conozcáis a Jesús, Jesús lleva toda la vida en la música, Jesús ha tocado con los más grandes de este país, Jesús ha sido finalista de un Viña de Madrid junto a Sangre Azul. Correcto. Con un grupo que tuvo que se llamaba Turbo. O sea que. Exactamente. No ha nacido allí. Sí, bueno, pues nosotros no. Yo tenía una banda de heavy metal, se llamaba Turbo. Y bueno, nos presentamos al Festival Viña de Madrid, ¿no? O sea, sí. de la capital de Madrid, que se celebró, me acuerdo, que fue en eso que se hace donde el Manzanares, que se hace tantos conciertos, ¿no? ¿Cómo se llama este sitio? ¿En el recódromo? ¿Cómo se llama esto? Yo no me acuerdo cómo se llama este sitio ahora mismo, pero bueno. ¿En la Melonera? No, es donde está el Manzanares, ahí abajo. ¿La Riviera? La Riviera, correcto. Y además de jurado estaba el cantante de Obús, porque estamos hablando del año 85, si no me equivoco. 85, por ahí, sí. Y bueno, la preselección se hizo en otros sitios, en otros barrios de Madrid. Y bueno, me acuerdo que estaba de jurado este chico, el cantante de el Fortu de Obús, estaba Pepe Risi, que era guitarrista de Burning. Y bueno, nos fueron seleccionando y entonces la final se hizo en la Riviera. Ah. Y entonces nosotros fuimos finalistas junto con un grupo que se llamaba Egipto, y éramos Egipto nosotros y Sangre Azul. Y Sangre Azul, bueno, Sangre Azul estaba decantado de que iban a ganar, y ganaron ellos, y nada, sí, eso fue un momento. Pues yo creo que tengo ese disco en casa, el que se grabó el día de la final de Ajá. Sangre Azul, lo voy a buscar. Oye, pues seguramente que lo voy a buscar, pero, porque ahora que has dicho el otro grupo, pero me suena. Estaba, era el vinilo que viene, el vinilo la, que viene la Cibeles, todos los grupos. Viene de la Cibeles, creo, así con colores como azules, naranjas, y es el vídeo de la final cuando Sangre Azul ganó el Villa. Ah, pues mira, seguramente que salgamos nosotros en ese vídeo. Lo voy a subir un día a la guardilla a ver si lo encuentro. Te va a tocar rebuscar ahí. Porque claro, eso lo patronizó el Ayuntamiento de Madrid. O sea, claro. El Festival Rock de Villa de Madrid, ¿no? Del año 85 aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo después de acompañar a todos esos cantantes y tal, pues tenía muchas ganas de, porque yo siempre he sido muy, muy guitarrista, ¿no? Y un guitarrista es un guitarrista heavy, un guitarrista rockero. Y yo tenía ganas de hacer un proyecto así. Y que además te voy a contar una cosa que nadie sabe. Cuenta, cuenta. Que nos gustan mucho los cotillos. Voy a contar una cosa que nadie sabe. Vosotros sabéis que hoy día el productor de ¿cómo se llama esta banda? Que son de Bilbao. Son, ¿cómo se llaman estos chicos? ¿Cuál creéis? No, estos que no. Son... Fito. Fito. Pues el productor de Fito era el guitarrista de Sangre Azul. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Estábamos ensayando un día en el local de ensayo y aparece, me parece que se llama Carlos Raya. Carlos Raya, eso es. Y aparece Carlos Raya por nuestro local. Entonces, yo tenía un bajista que era muy pintón. Era, imagínate, el bajista de Iron Maiden, ese era mi bajista, ¿no? Entonces, aparece un día Carlos Raya por allí, que estaba con Sangre Azul, y me lo quería llevar para su banda de Sangre Azul. Y entonces, bueno, estuvieron hablando y tal allí. Y bueno, mi bajista, que se llamaba Carlos también, dijo, no, yo estoy con este proyecto y de aquí no me muevo y tal. Y me acuerdo perfectamente, ¿no? Carlos Raya, que era de Sangre Azul, y me quiso levantar al bajista. Lo que pasa que, bueno, ahí hubo un respeto. Hubo un importante. Respeto y se quedó con las ganas, ¿no? Uh-huh. Y eso ocurrió en esa época. Y luego... curiosamente, pues estuvimos ahí de finalistas, ¿no? Sangre Azul y nosotros. Uh-huh. Y nada, fue una época muy bonita, ¿eh? Fue una época de hacer una cosa diferente, distinta, ¿no? Porque a mí siempre me gusta hacer proyectos nuevos, me gusta, innovar. Yo he estado a lo mejor 5 o 6 años sin hacer nada y de repente me da la vena y digo, bueno, hay que hacer salta algo, el chip. Hay que hacer algo nuevo y tal, ¿no? Pero bueno, vosotros sabéis que yo después de, aparte de esto, pues he tenido mi banda de tributo. Ajá, The Spirits Rock Tribute Band. Exactamente, eso me parece que empezó, pues estamos en el 22, pues hace unos... Allá, por 2015. Por el 2015 aproximadamente. Pues nada, hacemos versiones de los grupos más grandes de sí, que ha habido en la historia del rock, ¿no? Pues hacemos versiones de Eagles, de ZZ Top, de Whitesnake inclusive. Bueno, un poco repasando los mejores grupos de la historia, ¿no? Y bueno, ahí el pues... A mí lo que me pasó es que yo estaba metido en el estudio de grabación, produciendo, y yo llegaba a un momento en que a mí me faltaba ese aire y ese tener relación con público directo, ¿no? Ese escenario, ¿no? Y entonces dije, tengo que salir del estudio, necesito tocar en directo, ¿no? Y eso fue por lo que se formó la banda de Spirit Rock Tribute Band. Uh-huh. Y luego también has tenido uno de los mejores tributos a Santana que sí, se conocen. Efectivamente. Yo hice un impasse con lo de la banda esta de tributo. Y formé, bueno, hicimos una banda de 6 músicos, de los cuales uno de ellos, que es Francis, estuvo como teclista, y éramos 6 personas haciendo tributo a Carlos Santana, que es muy difícil. O sea, tocar por Carlos Santana es algo que, primero, no es que tienes que tocar la guitarra, tienes que entender lo que Carlos Santana toca. Porque él toca con el alma, él no es un guitarrista virtuoso, rápido, tipo, no sé cómo decirte, Steve Bay, gente así, ¿no? Joe Satriani, ¿no? Él toca, una nota que toca Santana puede a lo mejor valer más que las 100 o 200 que pueda tocar un guitarrista rápido, porque él toca con el corazón y con el alma. Y entonces hacer ese tributo a mí me costó mucho, sobre todo entender cómo tocaba Carlos Santana. O sea, entender la filosofía, cómo él lo hacía las cosas, por qué aquí hacía un bending, por qué aquí tal. Y entonces eso fue lo que más me costó. Porque, bueno, las canciones de él realmente no es que sean muy difíciles, ¿no? Que tiene su punto. Él se basa mucho en la percusión latina y tal. Entonces, bueno, se decidió formar ese tributo a Carlos Santana. Éramos 6 personas... se hizo, creo que tú estuviste en alguna actuación que hicimos por aquí por Madrid. Sí, en el establo. En el establo, correcto. Y bueno, ahí fue, empezamos a hacer esto. Lo que pasa es que cuando hay tanta gente en una banda, pues es muy complicado mantener esto, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que yo, bueno, pues se redució la banda a trío, lo hacía con un bajista y con un batería, más algo secuenciado, y bueno, y actualmente lo hago yo con mis playbacks, ¿no? Lo hago yo, que bueno, pues no me complico, voy tranquilo, pero es un gran reto, ¿no? Gran reto hacer un tributo a una eminencia como es Carlos Santana, ¿no? Que es de lo más complicado. Yo me acuerdo cuando empecé que de guitarrista no tengo nada. O sea, lo que puedas hacer en casa y pa mí y ya está. Pero me acuerdo que lo primero que se me ocurrió cuando empecé así, ya que tenía un poquitín de idea, digo, y me puse con el Europa de Santana. Y sí, me cargué el disco. Mira, yo tengo un vídeo que se realizó en Cuba. Se realizó en Cuba un vídeo en el cual yo hago mi versión, respetando, por supuesto, absolutamente el tema de Europa de Carlos Santana original. Pero bueno, yo le pongo un poquito de improvisación propia. Y yo tengo un vídeo que se llama Jesús Gascón Europa. Es un vídeo que se grabó en Cuba, ¿no? Y bueno, que tuvo mucha aceptación. El primer día tuve como 800 visitas, una cosa así, una locura, ¿no? Y sí, actualmente, bueno, pues puedo hacer el tributo a Carlos Santana. Lo que pasa es, bueno, también después de esto que hicimos de tributo a Carlos Santana, con el tema este en el 2000, el tema este de la pandemia y todo esto, que se quedó todo muy paralizado, yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Entonces yo tenía muchísimas ganas de hacer un disco como guitarrista. Un disco en solitario como guitarrista, o sea, con mis propios temas. Y entonces me puse a componer, a producir y a componer. Y de ahí salió el disco de Like and Fire, Jesús Gascón Like and Fire. Mm-hmm. Es un tema, es un disco, un álbum con 10 tracks y una versión que todo el mundo la conoce, que es Con su blanca palidez. No sé si... De la banda esta de Procol Harum, del final de los 60, casi 70 ya. Y bueno, es un tema que me encantó siempre por el órgano Hammond de intro que tiene y tal. Y es la única versión que tengo en el álbum, ¿no? Los otros 10 temas son temas de propia cosecha, de propia composición y producción. Y bueno, pues me dio el gustazo. Un amigo me dijo... Además que es un gran guitarrista, guitarrista de Miguel Bosé y tal. Y me dijo, macho, dice, te has dado el gustazo en hacer el disco, ¿eh? Digo, sí, ha sido así. Realmente he hecho el disco para mí. ¿Que le encanta a la gente? Perfecto. Pero ha sido... ¿Tú sabes eso de que no te mueras antes de plantar un árbol, leer un libro? De crear tu propia canción. Y tal, ¿no? Y cree tu propio álbum, ¿no? Entonces, bueno, yo como productor soy muy exigente, ¿no? Yo, si voy a sacar algo yo solo, me lo miro, lo mezclo 200 veces y hasta que no está a mi gusto, pues no lo lanzo, ¿no? Y bueno, me tiré un año para hacer este proyecto, el Like and Fire, un año. A ratitos y tal. Y cada día que yo oía un tema, una mezcla, digo, me encanta, pero... quiero mejorarlo. Y a lo mejor, pues nada, he trabajado mucho en este disco, mucho. A nivel armónico, y bueno, he contado con grandes músicos, que me apoya sobre todo mi amigo, que ya no es un músico que trabaja conmigo, sino que es mi amigo el que trabaja conmigo, que es al bajo Pedro Párraga. Ha participado también Francis García, los teclados. Al órgano Hammond ha participado también mi amigo José. Y bueno, el resto de las cosas han sido todas mis guitarras, inclusive algunas baterías que yo he programado, que luego se han tocado, se han grabado aparte. Y bueno, ha sido un proyecto largo de un año y bueno, pues yo personalmente estoy muy satisfecho, muy satisfecho. Eso es lo más importante, estar satisfecho. Efectivamente. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de ese tributo a Carlos Santana, que lo tengo por aquí? Ah, sí, ¿tienes algo de tributo a Carlos Santana? Hombre, por supuesto. Mira, bueno, escucha. No sabía nada. Escucha. Es que no tienes por qué saberlo todo. Es que aquí... A ver. ¿Por qué no suena esto? ¿Qué le pasa a esto? ¡Ah! ¡Ay! Espérate. Espérate. ¿Lo ponemos desde el principio? Sí, sí, sí. Me suena ya, eso me suena, ¿eh? ¿Eso es del vídeo? ¿Es el vídeo? Correcto. Aquí lo cazamos todo rápidamente. Oye, ha sido una sorpresa esto, ¿eh? No me lo esperaba. Es que esto es Salsa Roxa. Aquí las sorpresas son en ambas direcciones, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, pues lo dejamos así un poquito de fondo. Pues sí. Y cuéntanos ahora... Este tema que has sacado, que no ha salido todavía, no. Que el vídeo sale el día 24 y que se llama Por Ti. Sí. ¿Por quién? ¿Quién es Por Ti? Pues mira, ¿quién es el Ti? Por Ti es por todos los grandes músicos que han colaborado conmigo en mis producciones. A ver, yo por ejemplo, a la voz he metido a David Guti, que estuvo de cantante conmigo en la banda de Spirit of Tribute Band, y lo ha hecho genial. Me captó enseguida la idea. Bueno, yo compuse el tema, letra y música, se lo pasé a David, dije, David, a ver, esto lo podemos hacer y tal. Dice, bueno, pues venga, sí, cuenta conmigo. O sea, la verdad es que colaboración absoluta y total y al 100 de todos mis amigos músicos. Eso es lo mejor. A los que yo ya no es que los quiera como grandes músicos que son, sino que hay un feeling ahí de amistad, ¿no? Y ellos creen en mí, yo creo en ellos, y tenemos esa simbiosis. Luego, por supuesto, ha participado mi amigo toda la vida, al bajo, Pedro Párraga, Francis García, que también participó en el proyecto de tributo a Carlos Santana, Francis García, y luego he tenido una colaboración importantísima. Yo, bueno, de vez en cuando veo algún vídeo en las redes sociales y tal, y contacté con un amigo mío, que ahora es amigo mío, entonces no lo era, se llama Agarroyo Andrés, y estuvimos hablando por teléfono y tal, yo fui a verle, y dice, joder, macho, ¿por qué no compones algo? Yo colaboro contigo y tal. Digo, venga, perfecto, perfecto. Esto fue este invierno pasado, ¿eh? Uh-huh. Y entonces... Ya empecé a organizar y a producir para que Andrés tocara en el disco, ¿no? Para que Andrés tocara. Andrés es un gran guitarrista, es uno de los mejores guitarristas que yo he escuchado a nivel técnico y a nivel de feeling, ¿no? Y es un chico que no se dedica a esto profesionalmente. Él tiene otro trabajo, otra cosa. Pero yo cuando le escuché en alguno de sus vídeos... Dije, joder, este tío me gusta para montar mi propia banda, ¿no? Entonces hablamos y tal, y dice, cuenta conmigo para este proyecto. Y bueno, he tenido la gran suerte de que participara Ricardo Mengot, gran tipo, gran batería. Me encanta cómo la energía... Que emana cuando él toca la batería, es para mí una de las mejores baterías que yo he visto. He visto porque tiene una energía, un feeling, sí, claro que lo vive. O sea, y eso es lo que a mí me gusta de un músico, que lo viva, ¿no? Ricardo Mengot a las baterías. A las otras guitarras he estado yo, Jesús. Y bueno, esto se ha mezclado y se ha masterizado en el estudio de mi hijo, que bueno, mi hijo es un gran productor. Produce a otras personas, a otra gente, a otros artistas que no tienen nada que ver con este estilo de música que yo hago. Y bueno, en las mezclas y mastering ha estado mi hijo Chu Santana, que casi todo el mundo le conoce, porque él es el productor de uno de los grandes artistas ahora mismo que funciona mejor en España. ¿Y quién es ese? Pues es un tipo que no tiene nada que ver con nuestro estilo de música. Es reggaetonero, ¿eh? Pero es el Omar Montes. Ajá. Es el productor de Omar Montes. Y es con el que él hace gira y está ahora mismo de gira con Omar Montes. Al vídeo y la foto ha estado Ayla, una magnífica camarógrafa. Los diseños de portada y esto me los ha hecho mi amigo Amador Caballero. Y bueno, y aquí tenemos la parte de make-up, maquillajes y tal, a cargo de Mamen Madrid. ¿Quién es esa? Algo, ¿quién es esa? ¿Te suena de algo esto, Mamen? No, la verdad es que lo pasamos muy bien. Ese día allí grabando en el plató lo pasamos súper bien, ¿eh? Me engañó, porque es que además yo no iba a ir, ¿no? Y le dije a Ricardo, mira, que yo no voy, que hago allí todo el día, no sé qué. Y porque no, y justo eso era un domingo, que digamos, sí, lo hicimos correcto. Un domingo, y el viernes por la noche nos encontramos por sorpresa tomando una cerveza. ¿Ves? Y me engañó. El destino, tú tenías que ir. Tú no querías, pero te tocaba. Tú tenías que ir. No, la verdad es que luego te lo pasas bien. Y me no, además, fue una experiencia muy bonita. Me reí ¿verdad? Un montón. Fue una experiencia muy es bonita. Que grabar un videoclip mola. Claro, pero es que no iba nadie. Digo, ¿qué hago allí yo sola? Solo vais vosotros, ¿qué pinto yo allí? Y además se grabó en un pues, plato. Pues mira si pintaste que pintaste la cara de todo. Sí, por supuesto. Y oye, bien guapos que salimos. Y además se grabó en un plató con ciclorama, que ciclorama es un plató que hay pocos, en el que no hay esquinas, sino que es todo como redondo. Y yo pedí fondo blanco, ¿no? Ajá. Y bueno, muy bien. Aquí muy tenemos bien. Uno con fondo verde. Ya. muy inmenso también, ¿eh? Muy bien. Nah, la verdad es que se pasó muy bien, ¿verdad, Mamen? Sí, nos lo pasamos muy bien. Estuvimos fue ahí. Además, me acuerdo que fue el día de San Isidro. Fue, no, el 2 de mayo. En el puente de mayo. En el puente de mayo fue, creo. Allí estuvimos todos. A pasarlo bien, a disfrutar y a sacar un temazo como este por ti, ¿no? Pues sí, ahí, mira, ahí se grabó. Es que el tema es muy bonito. Bueno. Yo, bueno, a ver, alguien lo ha dicho, ¿eh? ¿Cuándo es el lanzamiento del videoclip? El que viernes. Que has sido tú. Efectivamente. Y bueno, yo también lo corroboro. Es el día 24. Uh-huh. ¿Es viernes el 24? El 24. A las 00, el viernes sale en exclusiva mundial el vídeo de Por Ti, de Jesús Gascón Project, de Reunión. Por ti. Y este proyecto va a tener más o solamente es este Por Ti o bueno, en teoría y en principio vamos a centrarnos en este proyecto Por Ti, a ver qué tal, a ver cómo funciona. ¿Cómo funciona? La verdad es que bueno, yo sondeo un poco y han sido críticas muy positivas, muy buenas, pero bueno, el público al final es el que decide, ¿no? Y bueno, yo lo he hecho con todo mi amor, todo mi cariño. Tenía muchísimas ganas de, después de mi disco como guitarrista en solitario, de Like and Fire, digo, joder, ¿por qué no hago algo con voz? Y entonces, bueno, ha quedado a mi gusto, ¿eh? Y bueno, pues nada, espero que a todo el mundo le guste igual que a mí. Pues es cuestión de esperar ahora, es lo que toca. Y bueno, ahora lo vamos a poner. Lo vamos a poner para despedir esta charlita, que tenemos que ir ya casi terminando. No sé si Mamen tiene que contar algo más o quieres preguntarle algo más a Jesús antes de... ¿Qué quieres que te pregunte, Jesús? Que luego te me enfadas. No, yo contigo jamás. Es broma. No sé, es que ya lo hemos contado todo. Si nos quieres decir, no sé, cómo te surgió... Bueno... ¿Cómo surgió la idea? Pues lo que estaba comentando antes, ¿no? Que yo tenía ganas de hacer un proyecto con voz, porque, no sé, me apetecía en ese momento hacer un proyecto con voz. Y bueno, pues ha sido una bendición el haber contado con todos mis amigos y que mis amigos me dieran el ok, porque, a ver, no todo el mundo está... Es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil. Reunir a seis profesionales a la vez para que se pueda hacer el proyecto, ¿no? Además, yo he vivido el proyecto desde el principio. Yo creo, sí. Acuérdate de las primeras maquetas que yo le pasaba a Ricardo. Exactamente. Decía, mira lo que me ha pasado Jesús, escúchalo. A ver si encuentras a ver si se te viene a la cabeza alguien que pueda cantar esto. Claro, porque yo en ese momento quería contar con un cantante, pero no sabía, no estaba muy ubicado. Ricardo me dijo, mira, pues a ver este chico y tal, no sé qué. Y luego al final cuadramos con David, que lo ha hecho fantástico, ¿no? Pero yo es que, claro, lo he escuchado desde el principio. Claro. Sí, tú has vivido el proyecto desde, sí, desde la primera fase. Desde la primera maqueta. Desde las primeras fases. Incluso pensando qué cantante podía encajar ahí. Exactamente. En esas guitarras, sí, sí, sí, porque sí. Tenía que ser una voz que subiese mucho. Claro, claro, claro. Claro, no podía ser un cualquiera. No, no, tenía que ser un... No, porque el tema está en un tono bastante difícil para un cantante. Tiene un registro... Claro. Está bastante difícil y bueno, afortunadamente David es profesor de canto, porque él da clases por internet de canto. Y entonces yo cuando le llevé al estudio, le dije, David, ¿te pilla bien el tono o tal? ¿Tú cómo lo dices? No, no, yo creo que lo puedo hacer en ese tono. ¿Qué pasa? Que si yo bajaba el tono, me perdía fuerza el tema. Claro, es que era justo lo que te iba a preguntar. Entonces, pues David se acopló perfectamente al tono inicial en el que yo lo había compuesto y, joder, ya empezamos a trabajar y fue maravilloso, ¿no? O sea, hubo un feeling ahí perfecto. Y fíjate, cuando yo escuché la primera... Las primeras maquetas. Con la voz, sí, sí. Que no sabía quién cantaba, me recordó un montón al cantante de Nocturnia. La forma de subir. Sí, sí. Alberto. Alberto, de hecho, Simón, le pregunté. Ex cantante de hecho, ¿te acuerdas que te pregunté quién es el que canta? ¿No será el cantante de Nocturnia? Y me dijo, no, porque me recordó la forma de subir la voz. Sí. Que ya no es cantante de Nocturnia. No, ya no. Ahora está en solitario. Bueno, pues, ¿qué decirte? Muchísimas gracias. Vamos a poner ahora tu tema. Pues oye, muchísimas gracias. No podemos despedir sin poner este temazo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, yo sé que es una maravilla que siempre estéis ahí conmigo apoyándome, tanto en el disco de Like and Fire como en este nuevo proyecto. A ver, el nuevo proyecto sale el día 24 a las 00:00, que es todo el viernes que viene. Ahí a escucharlo. Quedan 2 días. Va a estar en YouTube, va a estar en redes sociales y ahí ya todo el mundo puede escuchar el tema por ti y ver el videoclip. Pero hoy completo. Lo tenemos en primicia. Hoy está en primicia. En audio. En audio. No se ha escuchado en ninguna parte. No. Hoy es primicia en Revi Radio. Pues. Luego ya el videoclip ya sale el día 24. El día 24. Hoy tenemos el privilegio de escucharlo por primera vez. Exactamente. Pues a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nos vemos en más, eso seguro. Ha sido un placer. Un placer el tenerte aquí. Y aquí dejamos para que la gente escuche este Por Ti por Primera Vez. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, ya hoy no nos da tiempo a más. Nada, ni nos conciertos, quedamos ni sin conciertos. Nos quedamos sin conciertos. Bueno, que los miren en la página. Mirarlos en la página. En prijueve.es, en la agenda, ahí tenéis los conciertos de la semanita y bueno, del mes. Bueno, destacar el de los chicos que estuvieron la semana pasada con nosotros. Luna Llena, que estarán Luna aquí. Luna Llena, que tocan aquí en la casa. Exacto, y el festival de los veranos del rock de Rocuesín. La ley de Mantua, que toca el viernes en El Perro. La ley de Mantua en El Perro en también. En El Perro, muy buen concierto para el viernes. Ya os he dicho, uno para el viernes, uno para el sábado. Hala, y hemos dicho, y el festival para el sábado también, y el viernes, o sea, pues, muchos. Sí. Hay muchos más, así que miradlos en la página web. Pues eso, que Runa Llena está en el sábado aquí. Y que nos lo vamos a pasar muy bien. Pues sí, yo no fin tengo, de semana me voy de boda. Completo. Y bueno, y Jesús, ¿nos quiere contar algo más antes de despedirse? No, yo lo único que quiero es daros las gracias por este ratito que hemos pasado buenísimo. Y bueno, por apoyar un poco también los proyectos de toda la gente que está haciendo cosas, ¿no? Es que hay que apoyarlo. Porque, efectivamente, necesitamos un poco de también de estímulo en ese sentido, a través de la radio, a través de gente como vosotros. Y nada, pues nada, quiero dar mi agradecimiento y contar conmigo para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Pues aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Y ya hasta la semana que viene, ¿no? No, que nos vamos. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones, que ya va siendo hora. Bien, sí. Nos vamos una semanita de vacaciones de momento, ya veremos si dos. Eso. Ahí está por ver. Ahí está por ver. Depende de lo que nos gastemos la primera semana, nos quedamos otra o no. Exacto. Pero bueno, estar atentos a nuestras redes, que seguro, seguro que os avisamos cuando estamos por aquí de vuelta. Pero no vamos a tardar. No. Así que, pasarlo bien, disfrutar. Ser felices, ir a conciertos, apoyar a la música en directo. Sobre todo a la música en directo. Que no falte nunca un concierto. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Si quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español, escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la